Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a Último Nivel. Hoy tenemos un programa oscuro de Crónicas Oscuras, el especial Soul River. Dos personajes, amigos y enemigos, antagónicos y némesis, todo a la vez, Kane y Raziel, hoy serán los protagonistas, que son protagonistas, valga la redundancia, de esta magnífica saga. Haremos un repaso por todo el guión, haremos un repaso por los 5 títulos que comprenden hasta el momento y quizás definitivamente la Crónica Oscura. Y también analizaremos, como no, sus características, sus jugabilidades, sus duraciones. Un poco haremos un repaso, como no y como siempre, en un especial a la saga entera. No podrá faltar, como siempre, y hoy sí, la lista de lanzamientos, no la retrasaremos más porque ya es un mes acumulada, y las noticias de la semana, no faltarán a la cita. No os vayáis a agarraros fuerte porque en las próximas 2 horas, como mucho espero que 2 horas y media, empieza el especial. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y siguiendo con el con las bandas sonoras de Wipeout, seguimos con esta tendencia tecno-electrónico trends. Empezamos las noticias de la semana, hoy lo he dicho bien, pero presentando obviamente al Home Team. ¿Qué me estáis señalando? Que ya lo sé, impaciente, sé que queréis entrar, que queréis chupar micro ya. Buenas noches, señor Freeman. Qué grande va a ser el programa de hoy. Lo sé, lo sé. Va a ser enorme. Muy buenas noches a todos. Por fin llega la saga Legacy of Kain, las Crónicas Oscuras a Último Nivel. La verdad es que le tenemos muchísimas ganas porque muchísimas. La verdad es que Este juego sí se puede decir que es, entre varios, el guión. Un guión espectacular, una trama absolutamente impresionante que dejaría, palidecería, si se fuera escrito a grandes como el Señor de los Anillos o cosas así. Por ejemplo, estoy por de acuerdo. Ejemplo. Señor Fukui, buenas noches. ¿Qué opina usted al respecto? Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Pues sí, realmente el programa de hoy sin duda se va a caracterizar por la gran historia que tiene esta saga, esta serie de juegos, que creo que gustará mucho. Y bueno, contento de que se pueda hacer este especial, esta saga. Le dedicamos un tiempo porque era una petición de la gente. Sí. Teníamos nosotros también personalmente ganas. Y pues bueno, ya que la gente lo pide, nosotros tenemos ganas, pues adelante, aquí estamos. Además, sí, para es, ello. Un, es un especial complicado, como sí. Ya comentaremos, un especial difícil sí, de abordar. Y bueno, lo comentaremos cuando llegue el momento, pero realmente no ha sido fácil dirimir entre qué decir, qué no decir, y qué dejar de lado y qué abordar. Después, hechas las pertinentes presentaciones, empezamos ya con las noticias de la semana. Semana 16. O sea, programa 16, perdón. Nuevos títulos de Codegame a 5 euros cada semana, desde hace ya 2, creo, o 3 semanas. Hace ya 3 semanas que Ubisoft ha empezado a tirar la casa por la ventana y bajo su sello de ediciones baratas para PC Codegame, pues está publicando muchas novedades. Ha salido hasta ahora Age of Empires Gold Edition, los dos primeros Prince of Persia, el Age of Mythology. Esta semana sale un pack de Heroes of Might and Magic, toda la colección, y próximamente saldrán, atención, Rainbow Six Vegas, Ghost Recon Advanced Warfighter, Rise of Nations, Elder Scrolls Edition y Brothers in Arms, todo en un pack. ¿Cuál has dicho, el penúltimo? Elders, de Elders. Vale, tú quiero el Brothers in Arms pack, Freeman. ¿Tú qué? ¿Como los Petit Suisse? A mí me daban 2. Sí. Porque como la apuesta eran 10 euros... Claro, tienen que ser 2. Tienen que ser 2. ¿Quieres el Brothers in Arms pack? Dice. ¿Y qué más? ¿Ese es uno y qué el más? Otro? ¿Y con cuál te quedas? El Ghost Recon no, ya lo tengo. No, Ghost Recon no, ya te encontré. No sé, ya veremos, ya te comentaré. Te recomiendo el Heroes, yo me lo voy a pillar. ¿Me recomiendas el Heroes? Sí, pues el Heroes. El pack completo de todos. Ya está, aquí queda. No lo vas ni instalar, pues ese sí, juego. Pues sí que lo instalaré. No te lo crees ni tú. Ala, listo. Microsoft reduce las expectativas de venta de 360. Pues así es, parece ser que ahora la política de Microsoft pasa por vender menos consolas, que no dan beneficio, incluso dan pérdidas, y vender más juegos, que es de donde sacan su mayor fuente de ingresos gracias a los royalties. Además, pues si bien hasta ahora ha podido vender tranquilamente por la falta de competencia, ahora le va a ser más difícil, quieras que no. Entonces, todo el presupuesto que tengan en publicidad, que hasta ahora han invertido muy fuertemente en dar a conocer la consola, la gente ya conoce la consola, ahora toca el turno a dar a conocer los juegos. Y entonces, así pues, las expectativas, si bien antes afirmaban que estarían entre 13 y 15 millones de consolas vendidas, pues ahora se quedan en 12 millones que esperan distribuir para junio de 2007. Lo que viene a confirmar que las grandes empresas sacan beneficios de las ventas a los retailers, a tiendas, a que ventas al público. Bueno, han vendido 12 millones, tienen aún material en stock en tiendas para vender a... No necesitan repartir más. No, y está bien que Microsoft sea humilde, y realmente si ellos creen que van a vender menos o no se van a centrar tanto en darle importancia a las ventas, que lo reconozcan y lo digan, mira, creemos que vamos a vender menos. Está bien que lo reconozcan antes y no, porque luego si venden más tienes más margen para decir, mira, también, mira cuánto hemos vendido. También. Guitar Hero, el fantástico juego de simulación guitarrera, podríamos llamarlo de esa manera, continuará 2 años más en PlayStation 2. Pues así es, Red Octane ha comentado que Guitar Hero continuará 2 años más en PlayStation 2. Pues consideran que la viabilidad y las ventas de la consola ayudan mucho a que la saga siga expandiéndose. Pese a tener además una... Pese a tener, perdón, una próxima entrega en 360. Y bueno, lo único es que Harmonix ya no participará en el proyecto y serán los gamberros de Neversoft, los creadores de Tony Hawk, los encargados de sustituirlo. La verdad es que tengo ganas de ver a Neversoft haciendo un Guitar Hero. Sí, bueno, los amantes de Harmonix no quieren ver precisamente que Neversoft meta las narices ahí. Pero... Ah, pues mira, yo sí. Porque quizás, ¿sabes? Tiene un movimiento especial de hacer como que te cargas la guitarra contra el suelo. para conseguir un bonus, o yo qué sé. Sí, en plan gamberra, ¿no? Sí. Qué peligro. Son así. Los analistas, como siempre, que se aburren mucho y les pagan por decir tonterías, prevén una reducción de precio de PlayStation 3 en Europa próximamente. Así es, el portal británico Games Industry, en portavoz de un analista, Michael Patcher, uno de los más famosos, predice que PlayStation 3 verá su precio reducido en más de 150 euros durante los próximos 12 meses. Según Patcher, esta reducción en el precio no se deberá a unas bajas ventas de la consola, ya que según él, a pesar del precio alto de la consola, PlayStation 3 venderá bien y si incluso se venderá y se agotará. Pues comentó que la reducción se vería debido a la competencia de la situación que tienen Wii y Xbox 360. De Wii comentó que el 23 de marzo debería haber vendido entre 1,6 y 2 millones de consolas, cifra que está lejos de ser insalvable por Sony. Y respecto a la consola de Microsoft comentó que, bueno, el comentario creo que deja bastante entrever de qué pie calza el hombre este. Dice, creo que juegos como Gears of War se ven muy bien en 360, pero espero que los juegos del próximo año ya se vean bastante mejor en PlayStation 3. Bueno, está claro que sin duda el precio, si PlayStation quiere hacerse un hueco, tarde o temprano tendrá que bajarlo, y cuanto antes mejor. Y a costa de las arcas de la propia Sony. Claro. Le vale mucha pasta hacer PlayStation 3. Pero bueno, lo que hay. Hay que ser competitivos, hay que sacrificarse. Lo que a cualquiera algo le cuesta. THQ anuncia Saints Row en PlayStation 3. Si primero salió en 360, ahora le toca a la negra de Sony. Así es, una exclusiva que parecía exclusiva de 360, ahora ya no lo es. El juego pasa a ser multiplataforma y, bueno, poco se sabe de la conversión. No hay fecha oficial de salida, aunque se supone que llegará en primavera en PlayStation 3 con la salida de la consola en Europa. Peter Moore, un hombre que lanza kunais, a veces se pasa un poco, pero sabe cómo adornarlos, comenta que PlayStation 3 no tiene ventaja alguna sobre Xbox 360. Pues así es. Hace unos días Peter Moore comentó que efectivamente no tiene ninguna ventaja, pese a salir un año después en Estados Unidos y en Japón. Parece ser que, según Peter Moore, el sistema online que incluye la consola no es lo suficientemente veloz y que a día de hoy no encuentra nada interesante. Por otro lado, añadió que el precio y el catálogo son otro motivo por el cual no adquirirla. Además, también dejó un leve kunai a Wii diciendo que es una consola pensada para un ambiente familiar o gente joven. ¿Qué va a decir él? Sí, obviamente que va a decir, pero no se desencamina mucho de según qué punto de vista e incluso de cierta realidad. Según desde donde lo mires. Claro, según tus gustos personales, según lo que busques, según es que es no, pero todo sí, bastante sí, personal. Sí, no, pero no personal. Si realmente lo analizas fríamente, la única ventaja que tiene es el tema de Blu-ray. Es el reproductor. Gráficamente no hay nada que se vea superior. El sistema online no es ni lo que se prometió ni está dando las funcionalidades que se habían prometido. Cierto, cierto. Pero la cuestión, por ejemplo, de personales, de gustos de videojuegos, ahí sí que pues entra. Si te gustan más los juegos que en Play 3, te la comprarás. Por sí, mucho pero luego, que no sea superior sí, o sí, no. Si luego lo miras, realmente juegos exclusivos en Play 3 hay 5. Todos los demás ya se han visto en PC y en 360. O sea, desde ese punto de vista y más a 600 euros da la sensación de que no es tan atractiva. Si lo analizas fríamente en ese sentido, si te gustan los gustos y te la claro. quieres comprar, adelante, obviamente, pero aún así habrá que dejar que el tiempo hable por sí solo. Claro, claro, le falta tiempo a sí. PlayStation, ni siquiera se ha estrenado aún en Europa. Pero bueno, ya veremos. Si ves las ventas de Japón y en Estados Unidos, comparativamente es como un 50% menos de lo que vendió en su día Play 2. Ya, claro. Le va a costar más. Le está costando. Claro. Le costará arrancar, pero arrancará, de eso no hay duda. Para los amantes de Crysis, buena noticia. Habrá venta multijugador. En esa beta tenemos que estar tú y yo, Fukui. Uy, tanto, qué ganas. Parece ser que Crytek, los desarrolladores de Crysis, no quieren cometer el mismo error que cometieron con Far Cry, que a día de hoy nadie juega en su modo online por su mal desarrollo que tuvo y poca aceptación entre el público. Así pues, quieren crear una beta, abrir la beta multijugador para que así la gente pruebe Crysis y pulir ese apartado que quieren que en Crysis tenga importancia, la gente se anime a probarlo y tenga más peso. Atención, porque Tecmo ya tiene en desarrollo un nuevo proyecto para Xbox 360. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un Ninja Gaiden, quizá? Señor Freeman, usted desea eso, ¿verdad? Yo sí. Yo estoy deseando Ninja Gaiden 2 desde hace mucho tiempo. Pasa que está ahí calladito, no dice nada y prefiero no pensar en él. La verdad es que sí, no han comentado absolutamente nada. Dicen que es un nuevo proyecto, con lo cual piensas, bueno, si es nuevo, Ninja Gaiden no es, porque eso es como un secreto a voces. En ese sentido, no han querido dar dato alguno, pero la verdad es que se agradece que tras los Dead or Alive se embarquen en otra cosa o estén desarrollando ya un Ninja Gaiden. Lo que sí comentan es que el nuevo proyecto está al 30%, o sea que material para enseñar seguramente tengan. Dicen que incluso podría llegar a Japón este mismo año. Yo quiero un Project Zero. Oh. Se pueden dar bastante prisa. Pero bueno, es Steam Ninja en este caso. Steam Ninja, el vale. Proyecto. Entonces sí que pues ¿por qué no Ninja Gaiden, prima? ¿Por qué no Ninja Gaiden? Porque ese no es nuevo, ya se sabe. Ninja Gaiden 2 está Ninja a la vuelta Gaiden a la esquina. Está allí. Es otro nuevo, ya veremos. Lo que pasa es que si lo anuncian... No, ahora es Halo 3. Yo creo que lo anunciarán después de Halo 3. Para que tenga el suficiente claro, impacto. Sí porque que es sí. Que será la siguiente bellota que queremos comer, básicamente. ¿Que nos estás comparando con cerdos? Sí. ¿Con lo de las bellotas? Porque somos todos voraces a por Halo. Ah, vale. Final Fantasy V Advance llegará a Europa el 16 de marzo. Pues así es, el 16 de marzo es la fecha elegida para uno de los muchos remakes que está preparando Square Enix para portátil de Nintendo, en este caso Game Boy Advance. La distribución correrá a cargo de Nintendo y, bueno, poco más. Hay mucha gente que está esperando este juego con ansia y promete. De momento tiene mucho éxito en Japón y aquí seguro que también lo tendrá. Aquí claro. Seguro. Esta noticia la pasamos, Fukui. No, es muy friki, me encanta. Katamari Online, ¿qué significa esto? Pues significa que Namco Bandai, los creadores, los que tienen la licencia de Katamari, el el hombrecito del espacio que rueda la rueda y va chuclando cosas, ha licenciado Katamari Damacy a los coreanos de Windisoft para crear un juego online para el mercado casual coreano. Los coreanos, evidentemente, se tragan cualquier juego que sea online. Cualquier cosa. Les abduce y, bueno, se pasan horas y horas y son los mayores consumidores de este tipo de juegos. Entonces, es evidente que la opción y la idea puede ser buena. Poco se sabe, aparte de que poder coleccionar nuevos trajes y ítems raros será una de las opciones que traerá. Qué habrá un modo, ¿eh? ¡Wow! Yo pensaba que sería recoger mierda juntos, pero... Bueno, no manita. Se sabe. De momento... Dicen que habrá un modo hogar, un modo mascota y que el modo hogar permitirá ir creando nuestra propia isla a través de objetos que vayas añadiendo al Katamari. Qué guay, una isla de basura, qué divertido. Es que imagínate un Katamari online, estoy flipando. O sea, no. Puede ser algo tan psicodélico. Vale. Hombre, lo que se pueden llegar a inventar con la licencia da de sí mucho realmente si la sabes aprovechar. Yo realmente que, claro, no me lo imagino. Yo solo me imagino tirarle esas bolas de basura al otro. Pero porque punto. Tú te quedas ahí, Freeman, yo voy más allá. Pero claro, eso no lo veremos aquí ni harto vino. Se quedará seguramente en Corea y con mucho Japón. Ya está. Brain editará Final Fantasy 3 en Nintendo DS traducido al castellano. Sí, vaya cambios de distribuidora que tienen los Final Fantasy, que si Nintendo, que si Brain. En este caso, Brain ha confirmado, o sea que sí que realmente es una noticia contrastada, que traerán Final Fantasy 3 para Nintendo DS con textos en castellano para primavera. No se sabe nada más, pero bueno, es de agradecer que un Final Fantasy de nuevo llegue aquí a España con textos en castellano para que la gente pueda disfrutar plenamente. Y la noticia que ha alegrado el día a Freeman. Need for Speed ha vendido casi... No, perdón, supera los 8 millones de copias vendidas. Que Gears of War ha vendido 3 millones. Que Gears of War vende 3 millones, eso no es nada. Need for Speed te vende 8 así. Need for Speed, Power, Forever and Ever. Ojo, 8 millones, increíble. El planeta se calienta, se está derritiendo y a eso le sumas que Need for Speed Carbono supera 8 millones de copias vendidas. En serio, este planeta se va a la mierda, directamente. Es lo que hay. Acéptalo, Freeman. Acéptalo, sí. Pues si son 4 coches más y oscuros. Bueno... Ya 60 euros, pero... 8 millones... 8 millones. Y luego esos tíos votan, si es que es flipante. Notición, que además creo que fuiste tú, Freeman, el que lanzó un poco para qué plataforma podía salir y acertaste. Porque dijiste PSP. Estaba cantado. Sí. Castlevania de Drácula X Chronicles ha anunciado en PSP el nuevo Castlevania, ya está aquí. La noticia de la semana, sin duda. Ya se sabe cuál era el nuevo Castlevania que se venía rumoreando, se venía apostando para qué plataforma. PSP tenía muchos números dado su formato de pantalla, consola de Sony, era algo bastante evidente. Y pues bien, Castlevania de Drácula X Chronicles es una recopilación conmemorando el 10º aniversario del Castlevania Symphony of the Night, que atención, contendrá un remake en 3D del inédito por estos lares Drácula X Rondo of Blood, además del juego original y el Castlevania Symphony of the Night con alguna que otra mejora. Hayami Kojima vuelve al diseño de personajes y el juego se espera para otoño de este mismo año en Estados Unidos. ¿Para cuándo te compras la PSP, Freeman? Me tentaba, ahora ya no tanto. ¿Cómo que no? El Castlevania, es que no me llama, el 3D... ¿Tú has visto los vídeos? Sí, he visto los vídeos y de verdad, no me lo parece. Venga, hombre. Creo que tiene muchísimo más arte esos 2D dibujados a mano de la saga Castlevania que estos 3D... Me parecen sosos. Lo que quieres, Freeman, es autoconvencerte de que no debes comprarte una PSP. ¿Con un EveryX10 Extra, un Lumines 1 y un Lumines 2? Por supuesto, no me importaría. Lo que pasa es que ese dinero no me lo gasto. Ghost and Ghost, Castlevania... Y un Vagrant History en Metal Gear de poco. ¿Qué has dicho? Killzone. Vagrant History jugado como, como en emulador. Vale, tranquilo. Ah, tranquilo. Es que sé que tu mente acaba de flipar por estaba un yéndome pata abajo de golpe. Sí. Vivendi Games lanzará Fear Gold el 28 de febrero. Una gran oportunidad para quien aún no tenga su edición de Fear, sea con esta reedición que se lanzará, como bien dices, el 28 de febrero a un precio de 39,99 y traerá el juego original y su reciente expansión Extraction Point. O sea, vamos, un buen precio para un juego... Para un juego inmenso. Muy bueno. Y Rare, que cada día les tengo menos aprecio, ya trabaja en su primer título para Xbox Live Arcade. ¿Por qué? Porque dedican el tiempo en chorradas en lugar de hacer un Killer Instinct. Ah, bueno, vale, ahí te doy la razón. No, a ver, ha sido una apreciación totalmente personal. Sí, bueno, vale. A ver, de momento todo el mundo sabía que estaba Rare haciendo el próximo Banjo-Kazooie 3 para Xbox 360. Pues también tiene una pequeña sorpresita que se le ha lanzado para el Xbox Live Arcade. Dicen que todo apunta a que sería una nueva licencia y estaría bajo la supervisión de Nick Barton, uno de los veteranos del estudio, que habría formado un equipo de 10 personas para llevar este proyecto a cabo. ¿Con qué nos sorprenderán? Nunca se sabe. Esta gente hace cosas raras, la verdad. Pero gusta. Okami tendrá un libreto digital de traducción, aunque aquí venga en inglés. Pues la verdad es que es una fantástica noticia, sobre todo tras los intentos de llevar a cabo esa edición traducida en España, pero bueno, la verdad es que había poco tiempo para empezar a distribuir ese juego ya traducido. Y lo que se va a hacer es un libreto que se distribuirá en formato PDF y que contendrá todos los textos traducidos al castellano, además de muchísimos detalles como... que no se limitará a exponer el guión del juego, sino que también hablará de los ítems, los movimientos y los combos que se puede hacer. Hablará sobre la leyenda de la diosa Materatsu. Como bien decimos, será descargable en formato PDF y en DIN A4. Y en principio lo tendrá la plataforma Okami Spain, la que llevaba reivindicando la traducción, la edición traducida de Okami, pero bueno, quizá lo distribuye EA o Capcom. Y bueno, acerca del libreto físico, lo que se comentaba es que no era viable, pero bueno, igualmente tenerlo en el ordenador, ¿sabes? Ir jugando y tenerlo al lado en el ordenador de forma totalmente gratuita. Al lado, si tienes el ordenador al lado. O te lo sí, imprimes. Bueno, te lo imprimes, me refiero. O sea, sí, eso sí. Sí, pero que el hecho de tener ya este detalle muy... Además, me encanta el detallito de que Zelda Ocarina of Time, muchos también lo jugaron con ese libreto. Sí. Yokami es, como bien dijimos en el especial, es uno de los pocos que bebe de ese Zelda y también lo vamos a jugar. No sé, tiene un detalle nostálgico que no está mal y además se agradece muchísimo lo que se ha conseguido. Inmensa noticia, se confirman nuevas entregas de Wipeout en PSP y PlayStation 3. Así es, la nueva entrega en PlayStation 3 ya más o menos se sabía, estaba confirmada. La sorpresa ha sido la versión de PSP. El señor Clemens de Sony Europa, los encargados del estudio Liverpool de desarrollar las entregas de Wipeout, anteriormente en labor de la gran extinta Psygnosis. ¡Oh, qué grande! ¡Dios! ¡Qué recuerdos! ¡Oh, sí! Pues el señor Clemens no ha querido nada comentar nada sobre los juegos en sí, pero sí que ha dado algunos detalles de las principales novedades, como que le van a dar mucha importancia a los contenidos descargables, que ya se aprovechaban en Wipeout Cure de la PSP. Dicen que aprovecharán así su reciente estrenada PlayStation Network con la idea de ofrecer más de 800.000 contenidos descargables para personalizar a nuestro gusto el juego. No se sabe si serán de pago o gratuito, pero supongo que habrá un poco de todo. Algunos gratuitos, otros de pago. El juego de Play 3 vale la pena por escuchar la banda sonora en 7.1 Dolby Digital. La franquicia Kingdom Hearts supera los 10 millones de unidades, solo dos más que Need for Speed Carbono. Bueno, no son nada 2 millones, madre mía, en videojuegos. Pues qué decir, todo el mundo ha vendido ya 10 millones en sus entregas de PlayStation 2 y la Game Boy Advance, que bueno, vendió ella una cifra más modesta, 1,5 millones, pero bueno, no está nada mal. ¡Más modesta! ¡Modestísima! ¡Vamos! Increíble los números de Kingdom Hearts, que tiene vistas de futuro una nueva entrega seguro, porque es dinero fácil para Square y para Disney. Atención, es que es noticia tranchante por lo que supone. Dance Dance Revolution saldrá en Wii. Así es, y como era de esperar, se va a fomentar el uso del Wii Mando. O sea que ahora ya no solo pareceremos mongólitos de cintura para abajo, moviendo los pies, sino que también de cintura para arriba, haciendo aspavientos con los brazos y esas cosas. Curiosa noticia, la verdad. Yo no me imagino qué habrá que hacer si mover así... En plan maracas. Sí, ¿no? No sé. Pero tú imagínate intentar hacer 6, 7, 8 pies y encima tener que mover con las manos el Wiimote. O sea, es que ¿dónde te coges? Es que si no te coges en ningún sitio, te tropiezas. En plan rollo BG, ¿sabes? Hacia abajo, hacia arriba el mando, hacia abajo, hacia qué bueno. Arriba, mientras vas bailando. La, la, la, la, la. Como el Rayman que hace... Sí, sí, del estilo. Mira, no, es un detallito, ¿eh? No, pues algo curioso, pero no sé cómo lo recibirán los fans de Dance Dance Revolution. A ver. Además que Dance Dance es muy preciso, es pisas o no pisas. A mí que el Dance Dance no me lo toquen, por favor, que me lo dejen así, porque es que si no te puedes concentrar en los pies, es imposible poder hacer ciertas dificultades. Demos un voto de confianza por ahora, a ver. Venga, va. ¿Vale? Venga. Sorpresa, la nueva Engage llegará en septiembre del 2007. Yo la creía ya más muerta que... No. Que Kane o que uno de estos. Bueno, ¿no? si la primera tenía forma de croissant, está de ensaimada. Sí, de ensaimada Leia, de Star Wars. El chiste del día, ya Freeman se ha quedado a gusto. No era chiste. A ver, hace recientemente unas semanas, Nokia reveló en Santa Mónica el tercer modelo de consola portátil que lanzarán al mercado. ¿Cómo? ¿Qué me suena esto de Santa Mónica? ¿Por qué? Por Fahrenheit. Claro. Ah, bueno. Esta semana se presenta en Madrid a puerta cerrada para las diferentes productoras, también la consola móvil esta. Aunque seguramente tarde o temprano habrá filtraciones antes de la presentación oficial está al claro, público. Está claro. Por el momento ya anuncia las grandes franquicias que volverán a aparecer en Engage y también el soporte de GEA y Gameloft, entre otros, a la nueva consola. Está claro que después del pasado E3 donde Nokia... montó un stand súper grande. Nokia sigue apostando por ese sector. Espera no cometer mismos errores. Y bueno, ahí están intentando hacerse un huequecillo. A ver si lo consiguen. Noticia que además ha salido hoy. A mí me ha dejado patidifuso, porque la verdad es que no me lo esperaba. Rockstar anuncia Manhunt 2 para PS2, PSP y Wii. Así es. Yo he flipado. Increíble, en la propia web oficial de Take-Two se ha anunciado el desarrollo del polémico ya en su día Manhunt. Se informa que Manhunt 2 llegará a las plataformas mencionadas, PlayStation 2, PSP y Wii, quedando por ahora en el aire la llegada de esta nueva entrega en las demás plataformas de nueva generación o PC, que ahí luciría de muerte. Sí. Está claro que viendo qué plataformas va a salir, gráficamente, técnicamente, no será el apartado más impresionante. Ojo en Wii, ¿eh? En Wii, porque yo me estoy imaginando con el nunchaku lanzándolo hacia abajo como si le estamparas la cabeza contra la mesa y le con pegas el otro, con él. En plan metiéndole martillazos por... Algo así. La que van a liar... Sí, la que se va a liar. Asociaciones, ONGs y todos estos... Sí, que tanto les gusta el tema. Además, las versiones de PS2 y PSP están siendo desarrolladas por un estudio, Rockstar London, y en cambio la de Wii tiene su propio desarrollo Rockstar, a cargo de Rockstar Toronto. Que hicieron, vale. The Warriors. Sí, The Warriors. Pues prepárate. A ver qué puede salir. A ver si todas estas asociaciones son tan hipócritas para criticar a su queridísima Wii, que estoy seguro que muchos de ellos se la han comprado para jugar al Wii Sports. Va, venga. Qué divertido. Meteros con ella. Guilty Gear también llegará a Wii. Están de enhorabuena los fans de la lucha en 2D de la saga Guilty Gear, que hará aparición en Wii. En este caso, la graciada entrega será la última que apareció en los arcades, titulada Accent Core. Se espera para julio de este mismo año y por ahora no se ha dicho si se usará el Wiimote o qué pasará con él. No veremos el Unreal Engine 3 en Wii, definitivamente. Ya se dijo, ya se comentó y Marren, el responsable de Epic Games, pues le ha vuelto a confirmar que el Unreal Engine 3 está pensado para alta definición y que no piensan portarlo para Wii, que se tendrán que conformarse, bueno, con el increíble, también notable, Unreal Engine 2 en su versión anterior, que por ejemplo juegos como Splinter Cell, Double Agent o Red Steel ya incorporan. Lo que pasa es que esperemos que le saquen un poco más de jugo, que por ahora... Atención a esta noticia porque es curiosa, cuanto menos. Microsoft recompensará con regalos los puntos conseguidos en Xbox Live. Sí, muy curiosa. La voy a leer bien porque no quiero dejarme detalles. Sí, léala bien, lea. Es bastante interesante para mucha gente que es aficionada a esto de los logros. Microsoft ha abierto un concurso, ojo, para incentivar la consecución de logros en sus juegos de Xbox 360. Entre el 12 de febrero y el 12 de abril, 12 de febrero y 12 de abril, los jugadores que consigan aumentar su game score en 1500 puntos podrán conseguir distintos premios. Los premios variarán, según la puntuación inicial de cada jugador y serán canjeables por juegos del Xbox Live Arcade, camisetas o incluso copias del reciente Fusion Frenzy 2, pasando por nuevas imágenes de jugador o temas para consola. Se espera que el importe total de premios esté próximo a los 500.000 dólares. Por desgracia, este concurso solo está disponible en Estados Unidos y en el Distrito de Columbia. O sea, más localizado imposible. Has de ser de Columbia, de Estados Unidos, para conseguir esto de recompensa. Si no, seguramente nada. Será el Sonda, si ven que funciona, lo expandirán. Exactamente, exactamente. O sea, que de momento, a ver cómo responde. Además, la gente. Además, había niveles, porque si conseguías cierto rango de puntos, te regalaban el Contra. De 0 a 5.000. De 0 a 5.000. El Contra y no sé qué más. El Contra y no sé qué más. De 5.000 a 10.000, no sé cuánto. Y de 10.000 a 15.000, el Fusion Frenzy 2... Todo esto viene porque es una gran maniobra de Microsoft para potenciar la compra de juegos. Correcto. Porque recientemente ha declarado que sus juegos a partir de ahora tendrán un máximo de puntos, de logros, de 1.000 puntos. Es decir, cada juego tú podrás sacar un máximo de 1.000 puntos de logro. Sí, ahora variaba, eran entre 600 y 1.000. Exacto, ahora siempre solo serán 1.000 y luego con contenido extra hasta 1.250. También otra forma de incentivar que la gente se compre ese contenido extra de pago. Por ejemplo, te compras un Oblivion, te descargas una nueva misión de pago y puedes conseguir 250 puntos más. Que para eso es de tener Xbox Live Gold. Exacto, es toda una rueda. Microsoft lo está haciendo bastante bien en cuanto a tema de marketing y de empresa. Lleva años haciéndolo. Sí, es lo suyo, sí. Más que otra cosa. Sí. Yo me parto con esta noticia. Duke Nukem Forever confirmado para el 29 de septiembre... Nota del autor. ¿El cumpleaños de Freeman? Por ahora... 3 de Rías me quiere. Sí, me lo van a regalar. Seguro. Me lo van a mandar a mi casa, lo sé. Lo siento, Freeman. No quiero quitarte la ilusión. Uy, sí. Sí, pero... lo llevo esperando 10 años. Cuando no lo conocía, ya lo esperaba. Forever lo llevo esperando. Sí, forever... waiting. A ver, por ahora es otra de esas tantas muchas fechas que en este caso Amazon Reino Unido ha puesto en su tienda y bueno, será realidad, ocurrirá, De momento se vio hace poco una imagen miniatúrica y ahí ha quedado el tema. No se sabe si realmente era in-game, si no, si era verdad. Eso era un avatar que al de Test de Relam se le escapó en el foro, porque otra cosa... Yo creo que se quedó con todos. Sí, hombre, naturalmente. Ah, claro. La mejor colección de videojuegos del mundo vuelve en FX. Así es, FX Interactive se informa de nuevos lanzamientos en la colección que acompaña al diario El Mundo. Este domingo 11 de febrero empieza a la colección, cada domingo irá siendo un juego nuevo. Se estrena con Toca Race Driver 2. O sea, ya os estáis comprando El Mundo. Juegazo. Es una frase, no pensaba que la diría nunca, pero sí. O sea, este juego es un juego que tenéis que tener por 6 euros, es un absoluto juegazo de la conducción. Así es. Además, este año FX está currando aún más esta colección de los mejores videojuegos del mundo, que ya lleva 3 años en producción. Y la edición que saca es nueva, es inédita, porque saca manual a color, saca nuevas pistas, saca adhesivos de regalo, saca contenidos descargables, estuche de lujo. O sea, realmente se lo está currando. O sea, por 6 euros encima es una edición mejor de la que había en su día, cuando a lo mejor la gente se lo compró por 40 euros. O sea, vamos, no tiene perdón de Dios no tener estos juegos. Además, en junio, julio también salía Painkiller. En el foro está la lista. Está la lista, es una lista muy interesante y sobre todo, y lo más importante... ¿Painkiller? ¿A 6 euros? Painkiller, sí. Trackmania, Panzers... ¿Trackmania? También. Había Sunrise. No, el original, Trackmania original. Ah, wow, pues... No, oye, o sea, por 6 euros es sobre todo, es una lista para todos los gustos. Claro. Penúltima noticia, primer concurso de desarrollo de videojuegos, tú también puedes. ¿Qué es esta noticia? Pues a ver, es una noticia que quería comentar hace tiempo y bueno, hoy que había pocas noticias, he aprovechado para colar y que la gente se dé cuenta de iniciativas interesantes que hay en nuestro país. El concurso llamado Tú también puedes es un concurso creado, es una iniciativa de NAE, un habitual de la página de Anet Games. Por cierto, un saludo a Anet Games, que hoy he estado con ellos en la presentación de God of War 2. Grandes estos chicos. Y grande NAE, uno de los pocos impulsores que quedan de software español, que, pues como digo, por iniciativa propia y de su propio bolsillo, ha creado este concurso. Sí. Con unas bases... Siempre lo vemos en el Games in Spain de la Games futura. En Spain, y siempre en su blog pone noticias de desarrollos y está muy al día el tío puesto. Y bueno, ha creado el concurso que con bases muy sencillas y muy peculiares. Antes del día 5 de junio de 2007 hay que mandar un videojuego para cualquier plataforma, no importa. No profesional, evidentemente, desarrollado por uno mismo, un grupo de amigos, no hace falta un número ilimitado a la gente que quiera colaborar en ello, luego el premio se lo reparte en el punto. Donde, atención, el primer elemento hostil que nos encontremos en el juego, o sea, el primer enemigo, sea un caracol. Un caracol, es que es espectacular. Sí, un caracol, da igual el tamaño o la forma, pero se tiene que ver claramente que es un caracol. Y cuando decimos elemento hostil, puede ser enemigo de un juego de plataformas, una nave espacial con forma de caracol, una pieza de puzzle con forma de caracol, un caracol antipático en una aventura gráfica, lo que se quiera, pero un caracol. Y como dice NAE, es que un caracol tiene mucha mala baba. Es bueno, la verdad que tiene gracia. El primer premio eran 300 euros para quien, pues el jurado que conformará, supongo, NAE en exclusiva, decida quién será el ganador. Y luego se han añadido a posteriori nuevos premios gracias a donaciones voluntarias de Pengo, Hacking, Nerlaska, Viral Games, Diego, Eti y gente de Night Games también. Y entonces han añadido un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 100 euros. Luego un premio especial a portabilidad con 100 euros, un premio al peor juego de los finalistas, que se le regalará un juego. Y premio al mejor plataformas, que se regalará un Drácula Twins, el juego español. Los trabajos han de enviar al correo de NAE, que es nae@stratos-ad.com. Una iniciativa muy curiosa y realmente que creo que hay que aplaudir y potenciar. Sí, señor. Y la última noticia, que yo no la sabía, Fukuy, es más, me gustará verlo. Es que me lo he propuesto porque así lo haré. Vale. Porque si llego en antena ya... Bien. Pues di, no, noticias son, tú tienes una y yo tengo otra. Vale, estad atentos, amigos oyentes, porque esta misma semana, espero que el sábado, domingo, a muy tardar, ya estén disponibles en la página web las votaciones para los premios ON. Los premios ON 2007, donde habrá una selección de los mejores candidatos en multitud de apartados de lo que dio de sí el mercado en 2006, tanto para consolas como para PC. Saldrán las listas para que podáis votar. Exactamente. Y así elegir vosotros los juegos que en cada categoría creáis más oportuno. Los términos de votación ya los iremos dando, porque creo que aún los tenemos que ajustar, ¿no? Sí. Cuando acabará la votación y cuándo será el especial, dónde se... Bueno, el especial está programado ya y sí, no se va a mover. Pero, bueno, pero aún no lo diremos. Sí, pero aún no, no lo saben ellos. Aún no lo diremos. Ah, no, no. No, no crearemos pero... hype, claro. Lo de siempre, creamos vale. Un poco de hype vamos, y luego ya lo decimos. No, pero sí, yo estaba de acuerdo en hacer eso, estaba haciendo vale, coña. Pues sí. Calma. Vamos. Pues eso, habrá tranquilos que habrá tiempo para votar y podréis elegir vuestros juegos preferidos. Y luego, pues en un programa especial, diremos quién ha ganado y quién la gente ha elegido como mejor juego de X consola, mejor personaje, mejor portada. Multitud de categorías, como hacíamos en nuestra anterior etapa de Moncada en Juego. Pues también este año non, con nuevas categorías y bueno, con la ayuda también de nuestros redactores que nos han ayudado a confeccionar esta lista que espero que sea del agrado de todos. Dos últimas noticias. Acordaros de participar en el concurso de los Planet que tenemos todavía activo hasta dentro de un par de semanas enviando un SMS. No tengo ahora mismo aquí el número y así que no os lo puedo decir, pero bueno, si vais a la página nuestra, ultimonivel.net, directa en portada, en la zona de la derecha encontraréis un banner que os lleva directamente a las bases del concurso y que os indica cómo participar. Y como nota curiosa, nuestro webmaster y diseñador Nacho ha organizado un concurso de DOA por el bien de hacerlo, simplemente por pasar un buen rato, en el que como mínimo queremos ser 16 luchadores, hay ya creo que 12 apuntados, así que estáis invitados al torneo, que seguramente empezaría la semana que viene, hacia finales, una cosilla así. Nada, animaros, el único requisito o base indispensable es estar registrado en el foro y poner el gamer tag en la zona específica del foro, que es en videojuegos general, en el post de gamer tags de Xbox Live. Si hacéis eso y luego vais al post del concurso de Dead or Alive y os apuntáis, automáticamente entráis en lista y una vez esté la lista cerrada se impondrán las bases del concurso y las fechas pertinentes. Pasaros y bueno, ¿por qué no? Es pasar un buen rato y disfrutar con DOA. A veces no va muy bien en live, pero bueno, esperemos que se solucionen los problemas para el día del torneo. Y nada más. Hacemos una breve pausa y empezamos ya con el gran especial de Soul River. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea al sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y ya estamos aquí, estamos de vuelta ya con el manojo de hojas del guión para empezar este magnífico especial Crónicas Oscuras, que es como un poco se definen las dos historias que los protagonistas Ken y Raziel protagonizan por separado. Cabe destacar que la saga se configura por dos historias paralelas con dos personajes diferentes: Blood Omen, Legacy of Kain, que la protagoniza Kain. Luego ya explicaremos quién es este buen hombre. O este buen vampiro, mejor dicho. Sí. Y eso de buen. Y eso también. De buen también. Bueno, no te creas, ya. No, ya se sabe. Tiene mucho carisma y se acabó. Sí. Y luego, pues, la saga de Soul River, que la protagoniza Raziel, que también explicaremos luego quién es este buen vampiro. Dicho esto, maticemos el aspecto importante del inicio de este especial. Si algo caracteriza a Crónicas Oscuras, a la saga Soul River, Legacy of Kain, Blood Omen, es el guión. Es su máximo pilar. Es el máximo pilar por el que hace a la saga grande, luego aderezado con algún otro aspecto complementario, pero que principalmente su interés, su grandeza, reside en lo magníficamente hilvanada y magníficamente pensada y escrita que está pues expuesto el guión. Guión y ambientación, diría guión y yo, ambientación. Que son los dos pilares. Sí, bien, de los matizado. 9 que tiene. De los ¡oh! ¡Qué grande ahí! ¡Qué grande! Está bordado. Está bordado. De los 9. Pues, ¿y por qué matizamos esto? Matizamos esto porque, naturalmente, haremos hincapié en el guión. Puesto que una de las grandezas es el guión. Y estoy convencido por. O sea, explicando el mismo guión, será lo que vosotros encontréis interés en la saga. Haremos hincapié en el guión, quizá más de lo que solemos hacer en especiales, en el sentido que tal vez se diseminan pequeños spoilers. Lo aviso ya de antemano. No serán ni grandes informaciones innecesarias, o sea, serán lo justo para poder crear ese aliciente, ese hype en vosotros, es decir, esto me está gustando, lo que estoy oyendo, voy a jugar el resto, pero sin que se desvele, obviamente, los pilares importantes de la historia. Es decir, los que lo hayáis jugado vais a disfrutar con el comentario de esos detalles, y los que no conozcáis la saga, realmente es tan profunda, tiene tantos detalles, y lo vamos a comentar de tal forma que los vais a oír y cuando los juguéis no siempre lo relacionaréis. Con lo cual creo que vamos a mantener y creo que podemos conseguir que todos esos que no lo hayan probado tengan ganas de probarlo. Veremos, es un reto. Es lo un reto. Lo vamos a intentar porque realmente hay muchas hojas. Hay muchas hojas, es complicado. Y hemos estudiado qué decir, qué no decir, y lo que sea quizá conflictivo, cómo decirlo, cómo adornarlo, de manera que no os resulte quizá demasiado sangrante oír este especial. De todos modos, os damos la posibilidad de que si no queréis oír nada, de nada, de nada, pues nada, desconectáis el streaming o paráis el reproductor MP3 y ya está. Nada, la tijera de la censura estaba allí y ni será excesiva ni tampoco demasiado corta para dar un poco de información interesante para que la gente se enganche. Si fuera por ti, anda que no era excesiva. Si fuera por ti... Dos personajes tienen unas aventuras y ya está. Y ya está. O sea, acaba, es muy grande. Ahí está el equilibrio. Y lucha, yo quiero cortar y vosotros no queréis cortar. Pues es equilibrio. Y luchan o no y ya está. Precisamente en este juego de lo que trata es de encontrar el equilibrio. Fukui. ¡Qué grande! Ahí, ya lo he dicho yo, el equilibrio es importante. Ya. Dicho lo cual, empezamos. ¿Qué explica esta saga? ¿Dónde nos encontramos? ¿Preparado, Freeman? Yo los tengo de corbata. Adelante, venga. Yo los tengo de corbata. Con un par. Vamos ahí. Pues bien, la historia se sitúa en Nosgoth, una tierra próspera y llena de vida, en la que se sustenta bajo 9 pilares de las virtudes. Los 9 pilares de Nosgoth son la fuente de vida que traen el balance a la tierra, y cada pilar está custodiado por un guardia. Cada uno de ellos está fuertemente vinculado a dicho pilar. Tan fuerte es el vínculo del pilar y su guardia que la estabilidad del pilar depende de la estabilidad mental y emocional del guardia. Es decir, que si en algún momento llega a perecer uno de los guardianes, ese pilar cae. Nos situamos en una línea temporal que tampoco diremos el tiempo, porque como que no siempre vamos a señalar de qué tiempo estamos hablando. Digamos que nos situamos en el pasado, una época en la que los vampiros crecían en número de manera bastante preocupante para los seres humanos. Y era un hecho tan preocupante que uno de los guardianes del Círculo de las Nueve, que así es como se llaman los guardianes que custodian los pilares, Malek, guardián del Pilar del Conflicto, decide crear una orden de sacerdotes guerreros con el fin de purgar a Nosgoth de los vampiros. Los llamados sacerdotes guerreros Sarafan. Así pues, los Sarafan, liderados por Malek, persiguen y asesinan sin piedad a todo vampiro que tuviera audacia de caminar libremente por Nosgoth. Es decir, en plan Inquisición, a por ellos. Se acabó. Ya se empieza a liar. Ya se empieza a liar, correctamente. Pero Malek encuentra cierta resistencia en uno de los vampiros. Quizá el vampiro, el más viejo y sabio, que decide luchar contra Malek. Borador. Y qué grande es Borador. Mucho, Borador. Mucho. Y el carisma que tiene. Borador, podría decirse, que era un vampiro de la alta aristocracia, arrogante y muy orgulloso, lo cual le pega bastante bien al juego. Durante mucho tiempo vivió tranquilamente en Nosgoth, hasta que, obviamente, el Círculo de los Nueve llamó a su puerta y empezó... Buenas, venimos a tocarte las narices. Venimos a destruir a tu raza. ¿Cómo lo ves? Lo ves bien, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando Malek creó la orden de los Sarafan, empezaron a masacrar a todo vampiro viviente sin piedad. Y Borador, odioso, vengativo, se levantó en armas contra ellos para defender el derecho de su gente a vivir. Como todo derecho de un ser vivo, aunque sea vampiro. Obviamente. Sin embargo, la tragedia llegó a él cuando Malek y los Sarafan asesinaron cruelmente a todos sus seres queridos, amigos y familiares, dejando a Borador solo y con un odio increíble hacia los humanos. Es normal, no es como para estar alegre tras destruir a todos tus familiares. Así que naturalmente, con ese odio dentro, en venganza, el vampiro Borador logra vencer a Malek y asesina a 6 de los antiguos guardianes de los pilares de Nosgoth. Solo sobreviven Mortanius, guardián del Pilar de la Muerte, y Moebius, guardián del Pilar del Tiempo. ¿Por qué los nombramos? Porque son muy importantes. Subrayar Moebius. Exacto, subrayar Moebius. Bueno, Mortanius no te creas, pero sobre todo Moebius. Moebius. Sobre todo, sí. Como castigo a su fracaso, pues Malek es condenado por el nigromante Mortanius a permanecer sin cuerpo, confinando su alma a su armadura, lo que aumenta aún más el odio de Malek por la raza vampírica. Así que después del acto de devorador, ya harto de los sucesos que habían acaecido, se recluyó en una mansión en los confines de Nosgoth, dejando que los nuevos guardianes ocuparan su lugar, y empezó a dar cobijo y guía a todo joven vampiro que se acercara a su mansión. Huelga decir, añado una información, que cada vez que cae un guardián, el pilar automáticamente elige ese mismo día a su siguiente sucesor natural. O sea, si alguien nace en ese día, de los que hayan nacido en ese día, elige al próximo sucesor del pilar. Así que digamos que es una especie de autorregeneración. Sin embargo, hay un evento inesperado que cambia la situación de los pilares. Una oferta extraña asesina a Ariel, la nueva guardiana del Pilar del Balance, es decir, la que se cogió como nueva sucesora a la guardiana que anteriormente había asesinado a Borador. Y poner entre comillas lo de una fuerza extraña. Efectivamente. Su amante, Nupraptor, nuevo guardián del Pilar de la Mente, enloquece al conocer la muerte de Ariel. Normal, sobre todo si es el de la mente, se le fue la olla. Y su poder para influenciar las mentes contaminó las mentes de los otros guardianes de los pilares, llevándolos a la decadencia, desestabilización, o sea, desestabilizando el balance de los pilares y convirtiendo el Círculo de los Guardianes en destrucción total. ¿Qué? ¿Cómo tenéis el cuerpo? Los que nos estáis escuchando. No está mal, solo, ¿eh? Solo hemos comentado un pequeño matiz. No está mal. El preludio. Sí, es un preludio. Hemos empezado por muchos sitios. Sí. Hemos empezado por ese. Situar un poco a la gente. Exacto. Así que nada, la historia sigue. Seguimos con el culebrón. Todo avanza. Y llegamos a un punto en el que encontramos a... que se ejecuta un cruel asesinato a un joven de la nobleza de Korhagen llamado Kane. El pobre es brutalmente asesinado cuando sale de una taberna de tomar una copa, y Kane fallecido, su alma, la alma del joven, siente tal resentimiento y profundo odio por haber sido asesinado sin motivo alguno aparente, que, detectado ese odio, Mortanius, que ya sabéis que es el guardián de la muerte, ofrece a Kane la posibilidad de regresar a la vida y así curar venganza. Kane, naturalmente, tras el odio y la sorpresa por haber sido asesinado injustamente, no duda en aceptar el trato de Mortenius. Lo que... ajá. Kane no le oyó la letra pequeña del contrato. Y cuando Kane volvió a la vida, lo hizo como vampiro. El problema es que Kane no había medido las consecuencias de lo que su furia y deseo de venganza habían hecho de él. Ya no podía salir a la luz, porque le era doloroso. Además, tampoco podía tocar el agua porque le quemaba como si fueran brasas ardientes. Y lo peor de todo, lo que más le aterrorizaba, era su nuevo apetito, su necesidad de alimentarse de sangre. Ya no le gustaba la comida normal, ahora solo sangre. Es decir, era un vampiro de cabo a rabo. De los de toda la vida. Sí. Y arrepentido de serlo, además. Además, tras asesinar a sus asesinos. Sí, claro, porque vuelve la vida básicamente para eso. Para eso. Si encima que vuelve vampiro y no ejecuta su venganza... No es para dedicarse a chupar sangre, solamente. No, precisamente. Mortanius guió al torturado Kane a los pilares de Nosgoth, donde encontraría claves para su actual situación. Allí Kane encuentra el fantasma de Ariel. Recordamos... Que fue asesinada. Correcto. ¿No? Vámonos situando. Pues así es. Y le cuenta, y Ariel le cuenta sobre el desequilibrio de los pilares de Nosgoth y que para librarse de la maldición vampírica... Y ser que recae, humano... Debe asesinar a los guardianes de los pilares para que la pureza llegue nuevamente a estos y Nosgoth vuelva a su cauce original. Kane se asignó la misión de destruir a los custodios de los pilares para poder liberarse y no realmente porque le importara el futuro de Nosgoth. Ariel también advierte a Kane sobre el impronunciable. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Así pues, en la búsqueda de Kane, una búsqueda que le lleva por prácticamente todos los parajes de Nosgoth, él tiene constancia de unos fanáticos religiosos cazavampiros llamados los Arafan. Recordemos que os hemos hablado antes de ellos. El joven Kane repudia la hipocresía con los que los Arafan ocultaban la propia sed de sangre contra los vampiros en la religión. O sea, ellos dicen, sí, lo hacemos por religión. Pero a veces, depende de qué perspectiva, no está tan seguro. Además, qué buen ejemplo social que es esto en cuanto a fanatismo. Es que es verdad. Siempre he pasado con esa mezcla de históricamente. Y, sí, yo lo hago por un objetivo, pero en realidad quizá pero en realidad es por interés propio o egoísmo o locura. En el deambular de Kane, naturalmente, de vampiro a vampiro, y tiro porque me toca, pues naturalmente se cruza con otro gran vampiro. Que es Borador. Éramos pocos y... sí, éramos pocos y para la abuela, exactamente. Naturalmente Kane como que todavía tiene reciente un poco su vida humana y a pesar de ser vampiro, no se acaba de llevar muy bien con Borador. Porque no está de acuerdo con la opinión que tiene este de la mala actitud que tienen los seres humanos contra los vampiros. Obviamente, los seres humanos asesinaron a todos los familiares de Borador y este los odia. Y este intenta transmitirle ese odio a Kane, pero claro, Kane... fue humano, con lo cual tiene cierta moral, cierto sentimentalismo hacia ellos que les impide verlos como los ve Borador. Aún así, a pesar de esas pequeñas diferencias de ideas, eso no quiere decir que se vayan a llevar mal, y un poco Borador toma a Kane como un pequeño discípulo y le va mostrando nuevos caminos y le ayuda un poco a llevar a cabo su misión, que es la de restaurar la mayoría de los pilares, eliminando a sus... O sea, a sus guardianes, para así poder limpiar su sangre mancillada vampírica. Naturalmente, los guardianes tuvieron que enfrentarse contra Kane, y pasa lo que pasa, cubo drama. Malek, que por aquel entonces todavía no había caído en manos de Borador, intenta detener a Kane, pero... Así es, antes de intentar matar a Kane, este es aniquilado por Volador. La cruzada de Kane es interrumpida por la invasión de Nosgoth por parte del Imperio de la Armada Némesis. Atención, nuevo dato. Nuevo dato. Estaban los Arafan, está Volador y amigos, y ahora los del Némesis. Volador and Friends, me gusta. Más los de los pilares. Némesis, que antes era conocido como Guillermo el Justo, un rey pacífico y bondadoso, amado por su pueblo, se había convertido en un tirano cruel y sádico que arrasaba a todo a su paso. Todos los humanos de Nosgoth estaban condenados, absolutamente todos. Obviando los consejos de Volador, obviando lo que le decía él, Kane intenta detener a Némesis. O sea, suficiente tiene Kane y encima se mete en otros berenjenales. Por consejo del oráculo, obviamente toda saga, toda profecía, todo mundo tiene un oráculo. Pero es que cuando ves quién es ese oráculo... Ay, Dios mío, qué mojo. Ya lo veremos, pero ahora no lo Qué diré. Zudo, qué menta zudor. Por consejo del oráculo, Kane viajará al pasado para tratar de evitar el genocidio que provocará la conquista de la Armada de Némesis. Es decir, ya aquí ya empezamos ya a tergiversar con el tiempo. O sea, voy antes de que este haga eso para que en el presente que ahora está pasando no suceda. Espera, que me he perdido, mirándote a ti me he perdido. No, continuamos. Para ello, Kane... Eso, o Kane, sea, para destruir a Némesis, Kane recurrió... va al pasado y en el pasado va... recurre al rey Otmar de Willendorf, otro nombre, y a su poderoso ejército conocido como la Armada de la Esperanza, que accede a acabar con Némesis para recuperar el alma cautiva de su hija. O sea, digamos que es un trato. Si tú haces esto, tú me consigues lo otro. Sin embargo, el ejército de Otmar no fue capaz de vencer a la Armada de Némesis, por lo que la historia futura no cambia. Así que se ha ido al pasado para nada, porque realmente eso tenía que pasar así. No le sirve. Entonces, ¿qué decide Kane? Bueno, en este tiempo no he podido. Vayamos más atrás venga, en el tiempo. Venga, pillamos el DeLorean, le ponemos un poco de fluzo y nos vamos al pasado. De opinión, claro, no tiene cosas que hacer, vamos al pasado a liarla más. Y así es. Entonces va al pasado en la época en que Némesis era el rey William el Justo de Stolberg. O sea, cuando era bueno. Así es. Así supo que Guillermo había sido manipulado por... Moebius. Míralo, ya está. Ahí está. Estamos el guardián del tiempo. Ah, amigo. Ah, es que la cosa se empieza a poner muy, pero que muy interesante. Es que tener poder en algunas cosas a veces eso corroe, ¿eh? Y además ser inteligente le da otro toquecito. Sí. Bueno, seguiremos hablando de Moebius y su compañía. Y dando. Pues así es, había sido manipulado por Moebius para convertirse en un ser cruel, sediento de poder y ambición de conquista. Kane no pudo hacer otra cosa que matar a Guillermo, que también tenía la Soul River. Maticemos, aquí cabe hacer un matiz. Soul River, aunque luego explicaremos qué es, porque se explica, es una arma que devora almas. Se creó para devorar almas vampíricas. Se explica más adelante, naturalmente, de dónde sale, cuándo se forjó, quién la forjó. Y a lo largo del periplo de la aventura de Kane... ¿Y quién está unida a ella? Y quién está unida a ella, exactamente. A lo largo de la aventura de Kane, que estamos narrando ahora, él se hace, o sea, logra hacerse con Soul River para acabar de cumplir su cometido de la limpieza de los pilares. Pero claro, si él va con una Soul River del presente y se va al pasado cuando ya se forjó una Soul River, se encuentran dos Soul Rivers. Empezamos a entender un poco, porque claro, el hecho que te la... Claro, si vas al pasado, ese objeto sigue estando ahí, porque inicialmente el pasado estaba ahí. De este modo. O sea, las dos Soul Rivers se encuentran en un mismo momento, en un mismo espacio temporal. Pero claro, son dos objetos que pertenecen a épocas diferentes, pero es el mismo objeto. Lo que más me gusta de todo esto es lo bien que casa la palabra paradoja en esta saga. Además, hay detalles del guión en que lo dicen, en plan, la paradoja no es afín a la historia o algo así. Así que se encuentran las dos Soul Rivers, chocan, y al encontrarse la misma espada al mismo tiempo, en el mismo lugar, se da lugar a una paradoja que destruye ambas hojas. O sea, se destruye. O sea, las dos no pueden coexistir al mismo tiempo, no pueden contactarse, se destruyen. Al final ni una ni otra. Exacto, ni una ni otra. Pero Aquí viene lo bueno y aquí empiezas a... Este detalle creo que es uno de los más importantes, porque cuando la gente de su reino, es en el que William fue asesinado, encuentra ese cadáver, Moebius le revela que ha sido asesinado por un vampiro. Obviamente la gente de Stalber, que nunca supo que su rey se convertiría en un asesino implacable, porque obviamente vivían en ese presente y lo que iban a ver era un futuro, clamó venganza contra la raza vampírica que había victimado a su propio rey. Claro, si tú vas al pasado en el que no había un odio hacia los vampiros, vienes de un presente en el que sí existe, vas más atrás y Moebius hace que generes el odio a los vampiros mucho antes. Cuando Cain vuelve a su tiempo, ve que no solo no ha arreglado lo que quiso evitar, sino que encima él mismo ha creado el odio que elimina por completo a su raza y lo deja a él solo como único vampiro. Bueno, realmente no lo ha creado él, ha sido el amigo Moebius. Claro, pero bueno, si él no hubiera ido al pasado o no hubiera llevado a Soul River, no habría asesinado al mal rey y Moebius no habría aprovechado, ¿sabes? O sea, encontramos a ella. Así que bien, ya en su tiempo, Cain llega a la mansión de Borador cuando ya solo está. O sea, cuando ya solo queda él y Borador, y recibe la protección de este. Sostienen una relación algo tensa, obviamente, pues Cain valoraba la vida humana y estaba en desacuerdo con la convicción de Borador sobre la superioridad de los vampiros, pero naturalmente, tras lo que acaba de ver, Borador ya, pues, para Cain se convierte ya, pues, definitivamente en su tutor. Así que ya finalmente. Espera, que se me ha ido la olla, ¿no? Se me ha ido la mano. Creo que te ha saltado una hoja. ¿Me ha saltado una hoja? Creo que sí. No, perdona, estaba leyendo la misma hoja. Ya, claro, ya decía yo que no se me ha dicho. Sí, sí, la hemos visto, sí. Perdonad el desliz, que con el lío de hojas que tenemos por aquí. Decíamos que cuando vuelve Cain a su tiempo, naturalmente, el odio hacia los vampiros ya está. Ya está acrecentado y está asentado porque Moebius ha hecho de las suyas. Y claro, ¿qué se encuentra? Una muchedumbre rodeando a una persona en concreto. Uno tras otro los vampiros eran muertos en la guillotina. Pero había una emoción en el gentío, pues era el turno de Borador. Le tocaba, señores. Y era el último, o sea, quedaban él y Cain. Así, a Borador se le asesinó al cortarle la cabeza en la guillotina, siendo exhibida como un trofeo ante la mirada de Cain. La cruel ironía golpeaba al pobre Cain. Y así es, había salvado la ciudad solo para que sus habitantes no mataran a los suyos cruelmente. Pero no solo no lo había evitado, sino que había conseguido todo lo contrario. Lo que comentábamos. Así que su acto hacia el pasado había sido en vano y encima había sido no solo en vano, sino peor. Había sacrificado a todos los que eran como él y ahora era el único vampiro que quedaba. Moebius en ese momento se revela como el oráculo al cual Cain escuchó y siguió ciegamente para realizar su limpieza de los pilares y de la eliminación del ejército de Némesis. Y es Cain, o sea, y Moebius le señala diciendo: él ha sido el asesino de vuestro rey. Qué gran titiritero. Pues sí, un gran titiritero. Cain logra escapar para encarar a Moebius, que muere decapitado, no sin antes decir su última profecía: no ve a Cain en el futuro. Es el guardián del tiempo. Si no lo ve, es... es por algo. Mortenius ordena a Cain regresar a los pilares de Nothgoth para encontrar allí a su asesino. Y su asesino, o sea, el asesino que le dio la puñalada trapera, era Anacroth, guardián del estado. Y Mortenius, Anacroth acusa de traición a Mortenius. Atención. ¿Por qué se lo dice? Le acusa de hacer matar a Cain y de convertirlo en un vampiro para asesinar a los miembros del círculo. Es decir, que ha sido un titiritero. De nuevo... como si todo ya estuviera hilvanado. Correcto. O sea, Mortenius también iba de bueno y resulta que fue el que ordenó matar a Cain para usarle como peón para generar toda esta trama. Y en todo momento Kane se cree portador en parte de su propio destino. Y lo irónico es que luego lo volvemos a ver. Así es. Así que finalmente Kane se entera quién ordenó su muerte, Mortenius. Siempre devoto a su veder, era consciente de que ahora el balance de los pilares estaba destruido. Sabía que la venida del sucesor de Ariel para integrarse al Círculo de los Nueve no resolvería la situación, y que lo único que se podía hacer para restaurar la pureza de los pilares de Nothgoth era la muerte de los actuales guardianes, incluyéndose a sí mismo. Mortenius planeó su eliminación para utilizarle y así purificar los pilares, pero cuando Mortenius va a sacrificarse delante de Kane, una entidad oscura se apodera de él. La entidad maligna, el impronunciable, el demonio conocido como Hachahgik, había poseído a Mortenius. Ese ser reconoce haber originado toda esta locura. Él obligó a Mortenius a asesinar a Ariel. Kane se suma en la lucha épica para cumplir la voluntad de Mortenius. Al final logra alzarse con la victoria. Acaba con la vida de Hachahgik y recíprocamente con la de Mortenius. Al parecer, contra todo pronóstico, Kane ha logrado salvar Nothgoth de su terrible destino. Pero las decepciones y traiciones no terminan allí. Cuando Kane derrotó a Hachahgik, Ariel apareció frente a él en los pilares y, atención, le dijo que él era el sucesor como guardián del Pilar del Balance, que ya era el guardián. Él estaba destinado, como humano, a ser el nuevo guardián del equilibrio. Por lo tanto, para purificar definitivamente los pilares y que no se rompiera el equilibrio, también él debía morir y con ello, como decíamos, daría la final, o sea, daría finalizada la maldición vampírica y, pues, Nothgoth se equilibraría. Pero... Porque, claro, han de morir todos para que se vuelva a recobrar todos. Así es. Pero ¿qué pasa? Kane sabe que si se sacrifica a sí mismo, los pilares pasarán al control de los seres humanos. ¿Por qué? Y serán porque ellos, vampiros no quedan. Claro, serán ellos quienes guíen el futuro de Nothgoth. El problema es que Kane ya no confía en los humanos. Ha sido testigo de tantas barbaridades a manos de ellos que dice, como él ya no era humano y ellos habían matado a los que eran como él, Kane decide no acabar con su vida para el beneficio de los humanos y él creará su nuevo orden, un nuevo balance, entre comillas, a su manera. Un paraíso donde los de su raza no tuvieran que temer a los humanos. Un nuevo imperio, el legado de Kane. Ha comenzado. Hacemos una breve pausa para descansar un poco las bocas, macerar todo lo que os hemos dicho. No os preocupéis que si queréis que luego colguemos estos archivos, yo os diré dónde he sacado la información. Os lo dejamos para que os lo podáis mirar con calma. Y si en algún momento tenéis alguna duda, nosotros iremos mirando al foro. Lo ponéis, si acaso lo vais recopilando, porque al no estar Sefi no podremos mirar directamente el foro, vais poniendo la información en plan quote. Se ha dicho esto, y si tenéis dudas, lo podemos resolver. Una pausa y volvemos. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Pues bien, Kane quería empezar a crear su legado, quería comenzar a hacer su propio balance, así que para ello Kane vuelve a Nosgoth, baja a los mundos subterráneos, es decir, mundos subterráneos quiero decir, ahora no me sale, donde se entierran a los muertos, qué mal estoy de nombres. Ataúdes, exacto, perdón. Sí, o sea, el mundo subterráneo es una metáfora de ataúdes. Y roba 6 almas. Va allí, dice tú. Sí. Y ala. Y además dices, mira que hay almas para robar. Sí, exacto. Pues has de robar esas para liarla aún más. Aún más, exacto. Pero bueno, ¿y si estaba ya predestinado? Escrito. En la rueda de la vida. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así pues, Kane coge 6 almas. Raziel, Turel, Rahab, Dumag, Sephon y Melkia. Sí, habéis oído bien, el primero es Raziel. Correcto. Quienes se convertirán, naturalmente, en sus generales y crearían así cada uno su propia descendencia, formando 6 clanes. Que, al finalmente, a medida que esos clanes se vayan reproduciendo y vayan creciendo, serían los ejércitos de Kane para empezar una guerra contra los humanos y así adaptar Nosgoth a su raza. Las hordas vampíricas devastaron... Perdón, tenía mal el reproductor. Las hordas, decíamos, de vampiros arrasaron a los humanos, reduciendo impresionantemente su número, dominando a Nosgoth y asentando a Kane como el patriarca de la nueva orden, y sus 6 hijos como regentes y señores de sus respectivos clanes. Pero... ¿qué pasó? Por la propia naturaleza vampírica, Kane y sus hijos empezaron a evolucionar. Y que los alejaba, o sea, una evolución que los alejaba más y más de la figura humana hacia una apariencia más divina. Era Kane, una apariencia más divina, pues para Kane, él y sus hijos eran unos dioses oscuros. Tal y como había aprendido Devorador cuando Kane estuvo como ahijado, por así decirlo, de los consejos de Devorador. Kane, normalmente, como jefe de los 6, era el primero en iniciar ese estado de cambio, ese estadio de evolución, seguido una década después por el resto de sus hijos. ¿Pero qué pasa? Obviamente, como padre, no gusta que sus hijos se adelanten a él. Porque precisamente Raziel tuvo la osadía de evolucionar antes que su padre desarrollando un par de espléndidas alas. El señor de Nosgoth, molesto por el don desarrollado por su hijo mayor, castigó su atrevimiento arrancando la estructura ósea de sus alas y lo condenó a arder en el fondo del abismo, el lago de los muertos. Lo sorprendente, ya veréis a medida que vayamos comentando lo inmenso que es este guión, es que lo de las alas... no es algo fortuito. No. No es la primera vez que se ve. Aquí correcto. Nada es fortuito. Es tan grande. Seguid porque yo me he perdido. He tenido que ir a un momento a comprobar el minidisc. Raziel fue llevado entonces al borde del abismo, donde fue arrojado por Duma y Turel bajo las órdenes de Kain. Fue arrojado por dos de sus hermanos. Mira que son traidores los hermanos. Hombre, también, ¿eh? El papá manda y dice, tú y tú, llévate a este ahí que me lo van a cargar. Además, así me quedo con tus cosas. Con tu cuarto. Me quedo con tu cuarto. Durante la caída... me pillo la litera de arriba. Y la espada. Durante la caída y respectiva inmersión hacia el fondo del lago, Raziel fue castigado por la incesante agonía y el dolor extremo que el agua producía en su cuerpo, como el ácido en un ser humano. Vuelvo a decir que es un pequeño... bueno, son 3 líneas que han puesto en el foro en negrita. Son esas 3 frases que él va diciendo mientras cae. ¡Qué gran intro! Y bueno... No digamos. Su cuerpo se derretía con el toque del agua del lago y mientras se precipitaba al fondo, la ira y deseo de venganza de Raziel contra Kane aumentaban. Así que, en fin, mucho tiempo después, el pobre y mutilado Raziel, que como ha sufrido, despertó en una extraña cámara en el fondo del lago de los muertos. Al despertar se percató de su nueva apariencia. Estaba azulado, cadavérico, sin mandíbula y con las alas maltrechas, y cubrió... la parte del rostro sin maxilar con la capa que llevaba el emblema de su clan, que afortunadamente le había seguido hasta el fondo del abismo. Y además que le queda perfectamente centrada, sí, sí, y estéticamente sí, impresionante. Le queda espectacular. Es brutal, es cuando que... se lo pone y no se le mueve y dices, mira, da igual, aunque no se te caiga, no bien. Me importa, quédate siempre así porque queda tremendo. Qué bueno es el diseño de Raziel, de verdad. Es espectacular. Cuando solo enfocan los ojos, que ves que le brillan en la oscuridad. Oh, Dios mío, que me pongo. Una voz misteriosa que proviene de la cámara en que se encuentra le revela que le ha rescatado de su total disolución en las aguas del lago, habiéndolo transformado en una nueva criatura que mediaba entre lo etéreo y lo inmaterial. La entidad misteriosa, que se hace llamar Elder, insta a Raziel a destruir a Cain y a sus hermanos para satisfacer deseos de venganza y para que de ese modo, eliminando a Raziel, se puedan todos los pilares volver a rehacer, porque es cuando entonces volverá a haber nuevos guardianes. Raz. O sea, y que vuelva a haber equilibrio, porque ahora el mundo está en caos, está devastado totalmente por culpa del desequilibrio. Raziel conoce por medio de esta entidad los cambios que ha sufrido habiéndose convertido, y obviamente no fortuitamente, en un devorador de almas. Hacéis el simi, ¿no? Vale. Y si no, lo haréis cuando juguéis. Obviamente. Raziel inicia su cruzada en busca de venganza, como hiciera más de 1000 años atrás su padre, Cain. Raziel es presentado ante la visión de un mundo decadente y tambaleante, a punto de total defunción. Un mundo que, obviamente, como bien has dicho, está al borde de su destrucción. Ha perdido el balance a causa de la decisión de Cain de no matarse a sí mismo para que se podían reponer todos los pilares. Y, claro, ¿qué sucede? Que Raziel, cuando ha acabado de descender desde la fosa, no es que hayan pasado 2 días. Han pasado siglos. O sea, el tiempo no se ha detenido con el descenso de Raziel. Así que, claro, la destrucción y el desequilibrio, a medida que han pasado los siglos, ha mermado mucho más Nosgoth de la cuenta. Y así es como se encuentra Raziel. Nosgoth, cuando sale por primera vez de... Por lo cual, por todo esto, claro, él aparece, lleva un montón de siglos ahí, por culpa de Cain. Encima, cuando vuelve, todo está mucho peor por culpa de Cain. ¿Y quién ha generado todo esto? Cain. Cain, pues hay que ir a por él. A por él. Y ya está. No tengo otra cosa que hacer, tengo odio y encima mira cómo me has dejado el cuerpo. Aunque la verdad es que es mucho más guapo que antes. Sí, que cuando era vampiro... Sí. Normal, qué sí. Qué grande. Bueno, en ese aparte, caso no encanta, le odia. Me encanta la frase que usa, que dice... Que le dice el Elder, le dice... Te he traído del otro mundo con una nueva forma. Y él le dice... Preferiría estar muerto que vivir en un cuerpo como este, que me parece una parodia. O algo así, dice, una frase. Es que este juego tiene frases, esta saga tiene frases para subrayar. Para imprimírselas todas, coger un rotulador de esos fluorescentes y empezar a subrayar. Es que es una maravilla. Disfrutas mucho con FMVs. Muchísimo, muchísimo. Con la manera de explicarte, sobre todo por la calidad, pero la calidad gramatical y argumental del guión. Sigamos. Sigamos, pero hagamos una breve reflexión a modo de pausa. We'll be right back. Así pues, Raziel, empieza una cruzada contra Kane, porque tiene que acabar con él. Y se acabó. No hay más vuelta de hoja. Es el malo de la película. Y empieza, pues... Y empieza su aventura. Saltos en el tiempo, conspiraciones, me voy al presente, me voy al pasado, me vuelvo a ir al pasado, me voy más al pasado para ir a por Kane. Así es como en uno de sus viajes, de su cruzada, Kane aparece, por cierta manipulación, en la época devorador. ¿Y por qué decimos por cierta manipulación? Porque cuando llega, o sea, porque cuando aparece en la sala por la que ha viajado en el tiempo y así ir a por Kane, bueno, él quería ir a por Kane, pero se encuentra al otro lado a Moebius. Y claro, tú no puedes pensar cosas buenas sabiendo lo que sabes. O sea, si yo voy a por Kane y aparezco delante de ti, ¿qué me has hecho? ¿Y qué quieres? Exacto, ¿y qué quieres? Claro, porque tú sabes lo que sabes, pero él no lo sabe. Exacto. Tú como jugador lo has vivido, pero Raziel no tiene ni idea. Y él sabe... Sabe que Moebius tiene mala fama, eso sí, pero claro, no sabe claro. Todo lo que ha hecho. La fama le precede, pero... No sabe lo que Moebius sabe, que sabe de él. Qué grande, podemos estar así, o sea, podemos estar así media hora. Realmente sí. Y explicar todo el juego, ¿eh? Sí, o sea, sí, y nos quedaríamos tan anchos, sí. Nosotros sí, es verdad que bien ha quedado. Sí, porque aquello y lo demás allá, y él sabía qué tal, culebrón. Así pues se encuentra Kane, o sea, perdón, Raziel, en la época de Borador, por consentimiento, o sea, por voluntad de Moebius, porque le dice que Kane también está por aquí y ya hay de ir a por él. Y aquí ya empieza a liar la cosilla ya. Porque Raziel, avanzando en este periplo, como que estamos en una época en la que todavía existe una Soul River y él lleva una, porque él es el portador de Soul River, en parte de su historia encuentra la espada, pues claro, ya está. Se han encontrado dos Soul Rivers. La que se forjó en el pasado y la espiritual que él lleva, porque él lleva una Soul River no física, etérea, espiritual, dicho de algún modo. ¿Y qué pasa? Que ahora, al no encontrarse dos Soul Rivers físicas, sino una física y una espiritual, no se crea ninguna paradoja. Se crea una conveniencia. Digamos que las espadas se fusionan. Como si a la Soul River del pasado le faltara algo que se complementara con la Soul River del presente que tiene... Que también le faltaba algo porque obviamente era etérea. Exacto, era etérea espectral. Y una estaba en el plano físico. Es como que entre las dos planos se complementan en uno. Así, espera, que esto lo he dicho de memoria y no sé cuántos párrafos me he saltado. ¿Habéis seguido un poco el...? A ver, básicamente... Sí, bien, vale. Ya me siento. A ver, hay que situarnos porque así pues, o sea, una vez ya recuerda el motivo de su llegada y encuentra a su hacedor y el querer darle muerte, pone rumbo a los pilares de Nosgoth, todavía sanos en ese momento. En ese momento todavía estaban sanos. Se dirige ahí porque ahí es donde Moebius le indica que está Kane y que además ahora... Con la Soul River más poderosa, pues le será más fácil llevar a cabo su misión, que es eliminar a Kane y así restaurar. Bueno, y así restaurar los pilares que están destruidos en el futuro respecto a ese pasado. Correcto. En ese momento, Kane empieza a explicarle a Raziel toda la manipulación que él sufrió, todo el tema de viajar al pasado y hacer que los vampiros fueran eliminados, todo lo que os hemos estado comentando antes. Y cómo fue manipulado, cómo lo del asesinato de Ariel corrompió los pilares, cómo fue engañado y cómo Moebius casi extermina a todos los vampiros. Kane le convence de no matarle a la espera de desvelar el maquiavélico plan en el cual son marionetas del el plan de Moebius. Bueno, eso cree Moebius, al menos, aparentemente. Es que es tan grande. Y sinceramente, pequeño matiz, o sea, sé lo ambiguo que puede quedar para los que no hayan vivido esta saga. O sea, ahora están flipando nombres, flipando sagas, nosotros jajaja porque lo hemos vivido, y sé que deben estar sacando espuma seguramente, pero no se deben estar enterando de la mitad. Pero en serio, tiene un sentido, y jugablemente este sentido adquiere mayor importancia. Si es así, es porque queremos que lo probéis para que realmente flipéis con uno de los guiones más grandes de los videojuegos. Y a partir de este pequeño inciso, a modo de mini pausa, seguimos. Raziel seguirá así pues. Bueno, Kane se va. Raziel alucina porque se ha visto incapaz de terminar con su hacedor. De terminar con él. Se sorprende, pero aún así le da un poco el beneficio de la duda a Kane, por lo que decide seguir su periplo hacia donde él le ha indicado para descubrir realmente aquí qué está pasando. En su camino se volverá a cruzar con ese gigantesco dios Elder que le revivió en el primer Soul River, que él le dice que es la rueda de la vida y el origen de los pilares, que es un ser atemporal con sus propias intenciones y planes, y por alguna razón insiste a Raziel para que mate de una vez a Kane. Raziel, que está harto ya de sentirse títere, decide que no lo hará, que al momento que se niega hasta que él tenga sus propias convicciones. En su camino, cómo no, Raziel, porque está en la época de Borador, ¿con quién se va a hallar si no? Pues con Borador. Siente cierto respeto hacia el que es considerado el mayor de los vampiros. Ese ancestral vampiro que años más tarde será liquidado por la purga de Moebius con los Sarafan. La cual vio Kane. Exactamente. En primera persona. Así es. Así que pues Borador afablemente le habla sobre Janos Audron, que es su creador, es decir, el creador de Borador. Janos Audron, que es el único superviviente de una raza misteriosa, una raza legendaria, oculta, que Raziel ya había visto un poco en ciertos frescos. Obviamente en ese periplo en el que Raziel iba investigando, iba buscando esa información, consiguiendo esas devoradoras elementales, iba viendo esos frescos con unas figuras, unas representaciones que se parecían. Vale, me estaba yendo, gracias por controlarme, no puedo decir prima, más, lo siento. Que tenían cierto parecido con otra raza actual, lo dejamos así. Vale, me gusta. Vale, lo dejamos vale, así. Porque si no, la que había liado, cierto. Sí. Porque yo lo había esquivado sí, un poco sí, cuando lo he dicho. No, yo no, yo he ido directo. Ay, Freeman. En resumidas cuentas, Borador, con la intención de darle más información a Raziel y así que él pueda tener más respuestas y salir de dudas, Borador le dice que Janos, que naturalmente juega un papel importante en esta historia, desapareció hace años, asesinado por los mercenarios de Moebius. No los Sarafan, sino un grupo de mercenarios que tenía antes Moebius, que le arrancaron el corazón y el cual han preservado, dando lugar a una reliquia conocida como el Corazón de las Tinieblas. Raziel está choncaos. Así que, bueno, decide por una vez confiar un pelín en Moebius y le pide viajar otra vez en el tiempo. En resumidas cuentas, Moebius le permitirá usar la cámara del tiempo para que el pobre Raziel, pero, eso sí, el pobre Raziel les engañó de nuevo, o sea, le dice, oye, ¿me dejas? Sí, tranquilo, ala, te jodo. Y este es enviado a la época de Nosgoth, donde estaba el ejército de Némesis, es decir, Guillermo el Justo, pero el malo, que se están extendiendo por todo el mundo, dando lugar al Nosgoth que Kane tuvo que vivir al inicio de sus aventuras. O sea, de sus aventuras, de su historia. O sea, lo que Kane vivió, ahora lo está viendo Raziel. Así pues, Raziel tendrá que ingeniárselas para esquivar. O sea, no solo ya tenía lío, sino que encima tiene que esquivar o erradicar a estos seres malditos, a este ejército, y huir hacia la otra cámara del tiempo de Moebius, porque hay una segunda cámara, para enmendar ahora no me sale, es decir, la mala acción de Moebius e ir al tiempo que realmente él quiere ir. Pues Raziel, a través de numerosas peripecias, ha conseguido ya que la espada que tiene se imbuya de ciertos poredes que corren por Nosgoth y que le ayudarán a seguir adelante en su aventura con mayores poderes y mayor fiabilidad. Bueno, durante el periplo de Raziel, obviamente, no era el único que hacía cosas. Y mientras él avanzaba en la búsqueda de esa información, el pasado se seguía, el pasado, el presente y el futuro se juntaban y Cain también tenía parte de su historia. Así es. Así es. Parte de su historia que, digamos, se remonta 4 siglos después de que Cain sufriera la maldición de ser vampiro. Eso sí, años antes, igualmente, de que gobernara él, el vasto reino de Nosgoth, con Raziel. Su camino hacia el poder fue truncado por un nuevo enemigo. A este pobre hombre no le dejaron en paz nunca. Los pilares están en ruinas y los vampiros vuelven a caminar sobre la tierra. Al menos, esto sí, el legado de Cain continúa. Cain vuelve tras haber estado al borde de la muerte debido a ciertos enfrentamientos que tuvo en su aventura con un misterioso líder de la orden conocida como los Arafan. Ya sabemos que tuvieron rencillas, ya que él estuvo en medio en esa época con Borador. Cain es dado, casi muere Al ser arrojado a un precipicio. Propiamente no muere porque sí, porque sabemos que en el presente ha estado vivo, con lo que, pero bueno, digamos que son los inicios pasados de toda esta historia, pero desde el punto de vista de Cain, que es necesario comentar que se le da de todas maneras muerto. La gente cree que sí, exacto, sí. Muerto. Permanece inconsciente durante 200 años, es dado por muerto y se despierta en la ciudad de Meridian, capital de Nosgoth, en casa de Uma, la vampiresa que le cuidó durante su convalecencia, muy debilitado y con la memoria fragmentada. Uma cuenta que en la dramática situación, no tan solo para los vampiros, sino de toda la población de Nosgoth, esclavizada por el tirano reinado de los Sarafan. Así que bueno, resulta que los Sarafan, que en teoría luchaban por el bien de la humanidad y del pueblo eliminando vampiros, pues bueno, realmente la ironía y la duda que tenía Cain cuando oía hablar de los Sarafan estaba fundada, porque la estaban liando. Cain demuestra muy poco interés por el estado de los humanos y en su camino, espera, que yo también me acabo de... Sí, Freeman. Es normal. Sitúate. Pues eso, él solo quiere venganza y se compromete a restablecer el orden en la ciudad de Meridian, derrotando a los Sarafan. Con la ayuda de Uma, Kane va recuperando sus recuerdos y su capacidad para matar y alimentarse. Pero bueno, es eso. Él quiere matar al jefe Sarafan para que dejen de tocar las narices, pero que el equilibrio se pudra, que los pilares se pudran, que él lo hará a su manera, como lo hace. O sea, el interés propio y se acabó. En ese momento, en su camino parece encontrarse con la resistencia vampira, la Cábala. Kane es interceptado por Fausto, un hombre que le viene que ni pintado a la saga. Sí, realmente. Supongo que está buscado ya expresamente. Sí, sí, obviamente, obviamente. Un vampiro, antiguo serviente de su ejército, ahora servidor de los Sarafan. O sea, encima es un vampiro traidor. Sí. ¿Qué hace Kane? Lo quema. Normal. Dices, a ver, tú, traidor. O sea, no eres ni humano, no eres ni vampiro. Y antes era humano, yo de los humanos. Ahora soy vampiro y casi medio a mí mismo. Pues tú también, ala. Ala. Kain conoce al líder de la Cábala, que no es otro que el ya colega, amigo, querido Borador. Hola, Borador, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¿Cuánto tiempo? ¿Que unas birritas? Por supuesto. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿En qué tiempo? Bueno, unas copas de vino. Es verdad. En este caso, unas copas de vino tinto, obviamente. Sí, exacto. Lo conocen. Bueno, se comentan, reencuentran, mejor dicho. Sí, bueno, se reencuentran. Sí, bueno, pero ya lo había conocido. ¿O es la primera vez que le ve? No, aquí ya lo había conocido, sí. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que hay historias de por qué vuelve. De por qué Borador está donde está ahora y. Claro. Y si nosotros con el guión ya nos estamos liando. Bueno, el caso es que Kane debe encontrar un obispo el cual conoce una entrada secreta en la fortaleza Sarafan. Para poder adentrarse y así acabar con los sacerdotes. El problema es que esta fortaleza, esta entrada, está siendo controlada mentalmente por Marcus, uno de los antiguos generales de Kane. Ahora traidor a su raza, otra vez. Se los van encontrando, uno a uno. Así que se enfrenta a él, lo derrota y de esta forma consigue la habilidad de controlar las mentes humanas. Interesante. Interesante poder el que consigue Kane y con el que realmente logrará muchos de sus recursos. Vaya, y el objetivo también de poder crear su ejército. Si es que aquí todo tiene explicación. Todo tiene explicación. Kane consigue adentrarse en la fortaleza y rescatar a Uma, pero en su huida se encuentra ante un más que poderoso Lord Sarafan, que por añadidura lleva consigo la segadora de almas, la Soul River, arrebatada de las manos de Kane en cierto tiempo de esta paradoja temporal. Porque obviamente tiene sentido. Sí. Porque, bueno, a ver, la gente podrá enlazar lo que hemos dicho, si recuerda que Kane estuvo casi convaleciente. Lo hemos comentado por encima, pero bueno, no lo decimos para quien quiera echar un fast forward ahora y volver a escucharlo y enlazarlo. Nos saltamos, pues. Bueno, a pesar de la sorpresa de. O sea, a pesar de la sorpresa de mover. O sea, de ver a Kane otra vez, los Sarafan solo le hace falta. Nada, el golpe mortal para acabar con él, pero Uma consigue meterse de por medio teletransportándose y así salvar a Kane momentáneamente, porque Uma aprovecha la distracción para traicionar a Borador y a Kane para su propio fin. Pues no desconfía, pues no confía de ellos dos, no les tiene demasiada confianza y ya tiene establecido sus propios objetivos. Y ahí está cierta parte de la historia de Kane. Mientras Raziel iba haciendo de la suya. En su pasado, bueno, en su pasado presente, según donde se mire, mejor dicho, en su tiempo, busca respuestas porque ya está hasta las narices. Ya no puede, ya está viendo razas misteriosas, está viendo combates entre enemigos de antaño. Conoce de dónde provienen los pilares, quién estuvo enredado en ellos, por qué se crearon, con qué fin. ¿Por qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Quién es él también? ¿De dónde proviene? ¿Esto de casualidad o no lo es? Se enzarza en la búsqueda de respuestas, ya que Kane ha desaparecido. Kane aparece luego y obviamente tienen sus palabras, pero él está casi más interesado en saber el porqué de las cosas. Y se dedica... Sorprendentemente, quizá es él el único que puede dedicarse... Correctamente. A buscar esa información, pues él ya no está dentro de ese círculo. Pues él es el de... ¿Quieres que lo digamos? Lo de las dos palabras. ¿Qué dos palabras? Libre. Ah, él es el único que tiene el libre albedrío. Por eso se puede permitir ciertos lujos. Aunque él se entre lo crea comillas, y no lo sea. ¿O no? Me encanta porque acabamos encanta, de decir... Es que... Hemos dicho de todo y no hemos dicho nada. Hablamos un poco en clave porque realmente la historia es completa y compleja. Una historia que además involucra a muchos personajes que jugablemente... conlleva el ver la historia desde diferentes puntos de vista. Y lo que hemos contado es un poco... Bueno, lo que hemos contado... Todo, no, a ver, lo que hemos contado reúne... Pero una pincelada de los cinco juegos... Los cinco juegos, exacto. Que o sea, existen de hemos la saga. Narrado los cinco juegos sin especificar cuál era, sin especificar dónde pasa. También para ayudaros a vosotros... Primero, ahora, enganchados a la saga, si habéis sentido curiosidad... Claro, y, porque también si la luego, queréis jugar, exacto, jugarla entera. O y sea, luego, a que si jugáis, digáis... ¿Esto pasará aquí? No. Ah, no pasa aquí. Tenéis ese gusanillo de... Dije, o sea, he oído algo, pero no sé cuándo pasa. Pero no, claro, imaginar que hubiéramos dicho, Blue Doomen, pasa esto, esto y esto. Soul River, pasa esto, esto y esto. Y lo hubiéramos comentado desde ese punto de vista. No solo los spoilers hubieran sido mucho más numerosos, sino que la sensación de conocer demasiada información y de no poder adentrarse en la saga... Quitaría cierta desgana para introducirse en ella. Así es. Por eso entender desde nuestro punto de vista el haber hecho esto así, aunque considero y casi estoy seguro de que muchos... Tendréis un lío en la cabeza bastante considerable. Pero es bueno, muy posible. La virtud del MP3 siempre se puede escuchar una y otra vez. Y como bien decía Sam, lo ponemos a disposición de la gente el material. Aunque parezca caótico, el guión tiene sentido en cada uno de sus juegos y encima relacionados entre completo. Sí. Y, es más, y los viajes en el pasado. Es que lo sorprendente de todo es que normalmente cuando narras un viaje al pasado, obviamente tus consecuencias en ese pasado... tendrán unas consecuencias en el futuro. Y claro, normalmente cuando se escriben este tipo de guiones no están bien entrelazados lo del efecto mariposa de si me voy al pasado y me cargo un dinosaurio, seguro que en el futuro, etcétera. Pero es que aquí sí. Aquí sí. Todo tiene sentido. Realmente dices, por lo que hice... Recuerda el momentazo de Soul River 2 que te comenté. ¿Cuál? Bueno. Cuando matan a uno, matan a otro, ¿te acuerdas? Freeman, Dios mío, es que quiero que me digas qué grande. Ay, que se chiva por micro interno. Por micro interno. Eso era enorme. Es enorme. Se ha chivado por micro interno. Sí, pero es que hay un montón de momentazos. Y como que hemos comentado, 6 o 7 antes de empezar el programa, estaba descolocado. Claro. Pero sí, es enorme, de verdad. Es una cantidad de sensaciones y además lo bien narrado que está, el vocabulario que utiliza y las frases con estilo, la paradoja, no teme a la historia, o esos es tan grande esos detallitos que de verdad, verdaderamente jugarlos, verlos, leerlos o escucharlos, porque ojo con el doblaje. Ojo, luego lo matizaremos. Es absolutamente de una profundidad tal que de verdad se ha de probar. Se ha de probar, sí. Se ha de probar no solo por este gran pilar, sino por los pequeños pilares quizá que apoyan a la historia y que hacen también de los juegos una gran saga. No tal vez joyas a nivel técnico, pero comentaremos junto al pilar del guión qué es también lo que motiva a jugar esta saga. Hacemos una breve pausa y haremos un recorrido por los juegos... Cronológico, ahora sí, exacto, que salió procronológico de fecha de salida del juego. Exactamente. Empezando por Blood Omen, siguiendo por Soul River, etcétera, etcétera. Lo comentaremos a nivel técnico, gráfico sonido, un poco a nivel jugable para que se pueda ver qué ofrecía cada saga. Cada juego. Exacto, gracias cada juego y bueno, acabar un poco de macerar este especial. Hasta ahora. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Como decíamos, ahora abordaremos la cronología de los juegos según han salido. Naturalmente la historia no las trataremos porque la hemos tratado antes en global, porque la historia se trataba como historia. En ningún momento pretendíamos tratar la historia como cada juego individual, para como decíamos... Sino como un todo. Exacto, sino como Pero un como todo. Como se interrelacionan tanto... Porque al fin y al cabo la saga es un todo. Era la forma de no dejarse nada. Pero así bien, también comentar el matiz de que la historia que habéis escuchado ha seguido un poco la cronología de la salida de los juegos. Es decir, claro, cómo nosotros íbamos descubriendo la saga a medida que íbamos jugando cronológicamente a los juegos. Obviamente podíamos haberla comentado en su totalidad, pero no hubiera seguido la estela de esa cronología. Lo digo para los que quizás se hayan liado o hayan desituado algunos acontecimientos antes que después, para dejarlo claro. Así pues, nos trasladamos a 1996, mayo de 1996, en el que salió Blood Omen Legacy of Kain. Legacy of Kain, para PlayStation y para PC, pero... No, bueno, sí, Crystal Dynamics. No, la gente se cree que Crystal Dynamics fueron los papás, los padres, los creadores de esta saga. Y no, el nombre propio es otro. Es el de nada más y nada menos que Silicon Knights. Sí, a todo el mundo ahora seguro que le suena o quizá dice, lo tengo oído pero ahora no caigo. Pues aquí está Fukui para informaros al respecto. A ver, Silicon Knights es una compañía de desarrolladores de juegos canadiense fundada en el 92 por Denis Dayak. La compañía está ubicada en Santa Catalina, en Ontario, que es la ciudad natal de este buen señor Dayak. Los primeros juegos de la compañía eran híbridos de estrategia acción en tiempo real para PC, Amiga y Atari. Durante la última etapa del desarrollo de sus juegos para PC, concretamente el último Dark Legends en el 94, la empresa decidió tomar un camino nuevo hacia la creación de personajes con trasfondo más profundo, escribiendo historias también más profundas, o sea, hacer juegos menos de acción y con más trasfondo. Entonces la compañía pretendió así lanzar juegos no lineales y de ese modo nació su primer juego de aventuras de acción, el mencionado Blood Omen Legacy of Kain en el 1996. Luego posteriormente en 98, y aquí quizás sí que a la gente le sonará un poco más Silicon Knights, firmó un acuerdo como Second Party en Nintendo y desarrolló el grandísimo también Eternal Darkness. Sanity's Requiem. Y ¿qué además de qué es ese juego? En el 2002 para la Nintendo GameCube. Y además luego hizo la conversión de Metal Gear Twin Snakes para Nintendo GameCube. Exacto, la remasterización, recreación del juego mítico Metal Gear Solid en este caso para con bastante calidad. Mucha calidad. En 2005, hace poco, eso sí, rompió relaciones de exclusividad con Nintendo, aunque Nintendo sigue poseyendo algunas acciones de Silicon, y actualmente se encuentra trabajando para Microsoft en la trilogía de Too Human para Xbox 360. Demasiado humano, el concepto de superhombre Nietzsche en un videojuego, me encanta. Bueno, curioso el nombre propio de Silicon Knights en la saga. Blood Omen fue un juego que aunque a lo mejor algunos no lo recuerden porque realmente sale un poco de la estética de los demás juegos hechos por Crystal Dynamics, este fue un juego en 2D que Sam muy bien antes de entrar al programa comparaba con Zelda, sí, porque realmente es un juego más aventura. Correcto, que acción. Blood Omen mezclaba el concepto de aventura con una acción RPG. Más o menos de hablar sin tanto con salto, gente, de comprar ítems, de ir avanzando no linealmente, correcto, por el mundo a tu propia decisión y a tu propio camino, y yendo aquí, hablando con este, yendo aquí, visitando acá. Un juego que aprovecharé ahora para comentar y así ya no se me olvida el tema. Salió en inglés, pero la buena voluntad del webmaster de una de las grandes páginas de Soul River, de la saga Legacy of Kain. En nuestro idioma. En nuestro idioma, en español, evidentemente. En inglés hay mucho más material, en español no hay tanto y tan bien reagrupado. Pues como digo, este webmaster de la página legadodekain.net, pues está currándose con ayuda de gente anónima y con el apoyo y con tiempo que le está dedicando una traducción de Blood Omen para que la gente pueda disfrutar este juego traducido al castellano. Ya tiene casi todo el trabajo hecho. Será muy grande cuando lo termine, de verdad. Pero sería una oportunidad muy buena para que la gente lo recupere y descubra este juego que estoy seguro que mucha gente no conoce, que la gente conoce a partir de Soul River. Sí. Y este lo desconoce con bastante. Entonces, desde aquí, un apoyo, el buen apoyo que podamos darle a este proyecto. No, está clarísimo que cuando esté la traducción hecha, desde aquí se informarán noticias, vamos. Y aprovechar ya, así, pues eso digo, no se nos olvidará, recomendar la página, la visita del legado de Kain.net, porque en castellano es lo mejorcito que podréis encontrar. Agradecer también la buena voluntad que ha puesto para ayudarnos en este especial, poniéndonos a su disposición toda la información que hay en la web. O sea que bueno, genial por ese lado y de nuevo recomendar la visita a esta página. Y bien, pues eso, Blood Omen, un juego poco conocido, un juego diferente al resto de la saga, en 2D, con una estética muy sencilla, era el año 1996. Sí, estilo... Quizás sí que era incluso... Estilo aparte, con vista de pájaro, exacto, un poco estilo Alundra, por ejemplo, esa idea. Incluso en esa época no era técnicamente impresionante, porque era bastante sencillo, porque ya había juegos en 3D por aquella época decentes. Sí. Pero bueno, optaron por aquello para tener más libertad de acción. O sea, realmente eso se agradeció porque quizá en 3D pues hubiera palidecido en el aspecto jugable y aquí pues se le pudo dar mucha más amplitud al tema de aventura. Pues, como digo, comparado con un Zelda, con un acto en RPG, un Alundra, donde pues los gráficos en 2D ocupan menos espacio, es más fácil programar, el presupuesto no es tan elevado, entonces... pues bueno, la parte jugable se vio recompensada por ello. Como decíamos, técnicamente en 2D, nada de otro jueves, pero donde sí realmente fue una revolución fue en el apartado sonoro, porque ya tenía doblaje, ya tenía voces digitalizadas, aparte... En la versión de PC. En la versión de PlayStation no. Exacto. Estoy hablando de la versión de PC, gracias por el matiz, en la que Jack Kane tenía la voz de Templeman, que es el doblador que siempre ha doblado a Kane hasta la fecha, obviamente en su versión original. ¿En inglés? En inglés. Y que eso sí que fue una revolución, fue un impacto, además se agradeció. Porque hay que añadir también que el reparto de doblaje secundario que acompañaron a Kane no desmerecían en nada. En cambio, hay que decir que los efectos sonoros sí que eran un poco sosainas. Les faltaba un pelín de gancho, eran bastante sencillitos. Comentar que la traducción esta que decía antes, ¿sí?, no solo será de texto, será de voces, ¿eh? ¿De voces también? Hay doblaje, hay vídeo y todo. ¿Qué dices? Que yo cuando lo vi, flipé. Dije, ¿cómo se lo está currando el pavo? ¡Qué dije, bueno! Ole sus huevos. Pues muy bien, sí señor. Con voces de chicas y tal, que pensaba que era el típico. Traducen los textos y cambias adelante el archivo de texto y está. Y no, tiene voces. O sea que... Muy grande, sí. Muy grande. A nivel jugable, como decíamos, juego no lineal. Combinaba aventura, rol. Sí. Y debías ir por las ciudades, siguiendo una trama. Naturalmente no es libre al 100%, seguías una cierta trama. Pero entre las ciudades podías moverte, podías entrar en las tabernas, comprar objetos. Y a lo largo de la aventura y los combates podías alternar diferentes transformaciones que, como vampiro, siempre es conocido que los vampiros pueden tomar ciertas formas. Pues él, como vampiro, podía tomar forma de murciélagos, quizá, o sea, de murciélago para poder alcanzar zonas más lejanas, de lobo, creo también recordar. Sí, un lobo blanco. Sí, lobo blanco. Ahora a la mente no me viene ninguna transformación más. Pero sí, bueno, creo que eran 6 transformaciones que podías ir consiguiendo a medida que avanzabas en el juego. Y que además, o sea, no eran anecdóticas. Te permitían sortear ciertos puzzles. Estaban muy bien implementadas. Sí, bueno, puzzles que tampoco es que fueran un alarde de imaginación. O sea, el juego era lo que era, una aventura con toques de rol. Y no pretendía ser una aventura de puzzle, de acción, como sí son luego los sucesores. También hay que decir naturalmente que como vampiro Kane tenía poderes mágicos, podía lanzar conjuros, los típicos y conocidos en los juegos de aventuras. Tampoco es que fuera una maravilla. Luego más adelante sí que tiene poderes guapos Kane. Señor Freeman, verdad que al menos en Bloodomen 2, por ejemplo, tiene... esas dotes oscuras le dan una adictividad al juego más que interesante. Sí. Y qué decirte, la duración en un juego para época no estaba mal, era largo, sí. La verdad es que sí. Aparte tenía cierta dificultad, no solo dificultad porque el juego era difícil, sino porque a veces entablar combate con los enemigos no estaba del todo bien implementado y llegaba a costar un poco el poder acabar un combate mejor de lo que se hubiera esperado si el control hubiera mejorado. Sobre todo empecé a combinar teclado y ratón, era bueno, de teclado básicamente creo que era. Sí. Era más complicado, creo, con pad. Pero bueno, la versión de PC estaba mejor básicamente por el doblaje y porque también se subió un poco la resolución de los gráficos. Ese fue el origen. El origen fue en Bloodomen, fue a manos de Silicon Knights y sorprendente que años después Crystal Dynamics retomara el proyecto como lo hizo, con un nuevo personaje, que luego comentaremos la anécdota de cómo fue que hubo más entregas. Cuéntanos brevemente Crystal Dynamics, porque ya hablamos de ellos en especial Tomb Raider del año pasado. Así es. Pero bueno, brevemente. Pues brevemente, la gente que ha dado fama a esta saga, la gente de Crystal Dynamics, es una compañía americana, desarrolladora de videojuegos, afincada en el área de San Francisco, que fue adquirida por Eidos Interactive, empresa británica, en 1998, y que hoy día el propio grupo de Eidos pertenece a su vez a SCI desde el 2005. Crystal Dynamics fue fundada en el 92 por veteranos de Sega. En el 93 entró a formar parte el entonces presidente de la 20th Century Fox. Crystal por aquel entonces desarrollaba para la máquina 3DO. para la ya difunta máquina y tan difunta que pasó un poco sin pena ni gloria, que esa pena y más que gloria afectó a Crystal Dynamics, que se vio realmente casi en bancarrota, porque era una desarrolladora y licenciataria prácticamente solo de la máquina 3DO, no programaban para nada más. Así pues, en el 94 cambiaron de política, se tornaron multiplataforma, programaron para Sony PlayStation, también para Sega Saturn, contrataron a trabajadores de LucasArts para llevar la empresa, se expandió Crystal Dynamics hasta un staff de 140 personas, y bueno, aún así la empresa perdía dinero, porque los juegos que sacaba tampoco es que fueran muchas maravillas, la verdad. Además, Sony Computer Entertainment, que era la que distribuía sus juegos por aquel entonces, recortaba los precios poniéndolos en líneas baratas, y recortaba también así los beneficios de la empresa, de Crystal Dynamics. Entonces, en el año 96, la empresa ya acumulaba 80 millones de dólares perdidos, y bueno, decidieron volver un poco a la antigua estrategia de mercado, no les funcionó y finalmente en el 98 E2 la compró. Y bueno, es lo que mejor que le pudo pasar a Crystal Dynamics. Pues sí, la verdad es que sí. Porque Crystal Dynamics, entonces, por aquel entonces, le dieron el trabajo de realizar pues una de las sagas que mayor éxito le has dado, porque si bien también es conocida Crystal Dynamics por la saga Gex, Gex de Gecko. Ah, ¿Gex era suya? Sí. Es pues de las, mira. De las primeras sagas. Es verdad, es verdad, sí. Ahora el lagarto me ha venido con el logo la portada, sí, Crystal sí, Dynamics. Exacto, es verdad. Pues bueno, realmente aparte de Gex, la que saga le dio más fama fue Soul River, Legacy of Kain, que salió el primer juego, Soul River, en el año 2000. Bueno, primero en el 99 para PC y PlayStation y en el 2000 para Dreamcast. Sí, así es. Con lo que entramos en Soul River, señor Freeman. Grande Soul River. Muy grande. De hecho, de esos juegos que si miras al catálogo de PlayStation es uno de los primeros que te salen como recuerdo. Sí. Porque el sabor que dejó Soul River en su momento, ya sea en PC, Play y obviamente Dreamcast. Que es donde yo lo jugué en Dreamcast. Yo lo jugué en PC, a mí cada uno, mira. Yo empecé también. Qué grande ahí esos peceros. Con la aceleradora que me ha costado una pasta. Sí. Una M64 de aquellas. Bueno, en fin. Realmente es eso, el impacto de Soul River en su momento por quizá introducir un aspecto 3D con una ambientación tan oscura, tan lúgubre, un mundo vampírico tan bien recreado, tan bien ambientado y con un estilo y un carisma propio espectacular. Y además se notaba ese buen hacer, se notaba ese carisma en todo el conjunto, con esos pequeños detallitos, con ese cojo el arma, lo lanzo desde lejos y te empalo, o le clavo contra la pared, como vampiro devorador de almas sin piedad que eres. Y con aquella pedazo de intro. Sí, espectacular intro. Ya estabas agarrado al sofá, sí, en plan, sí, sí, sí, ¡qué sí, grande sí, que hiciste! Son de esas intros que, recogiendo lo que tú decías, si recuerdas grandes intros de PS1, una de ellas es esta. O sea, está Final Fantasy VIII, está esta, y hay otras más, pero están ahí. Sí, pero tampoco te vienen a la cabeza tan rápidamente en ese sentido las demás, pero esta... Es que era una maravilla, no por su realización o su calidad gráfica, que también está realmente conseguida. Sí, para la época sí. Sino por lo carismático, por lo magnético de lo que te estaban presentando, de esa historia. Recordamos que en esa situación los guiones tampoco abundaban tanto en los videojuegos. Y de repente te encuentras un libro abierto, adulto, profundo y muy muy serio y bien contado. Claro, la sensación es algo confusa, pero esa te sientes bien, te gusta, tienes ganas de seguir avanzando. El mayor pilar de la saga desde que salió Soul River, al margen del nivel técnico, que cabe decir que a nivel técnico siempre ha sido notable, quizá en Soul River 2 te creció un poco, como ya comentaremos, sobre todo ha sido nivel artístico. O sea, la clave de esta saga es nivel artístico. La ambientación. Exacto. O sea, como tú decías, no es un juego de cálculo, sino es un juego de diseño. Sí, no es matemática lo que abunda en Soul River, sino es trazo, es gusto por el dibujo. Es esos trazos, esa definición, esos dibujos 2D de mano trasladados al plano 3D. A mí es más, a mí lo que de siempre me llamó mucho la atención fue el color, el colorido. O sea, cómo representaban escenarios que supuestamente eran lúgubres, oscuros, y realmente te daba sensación, pero había color en ellos. Había luz, había azules como apagados, tonos pasteles, juegos de luces y sombras verdes, verdosos, y te daba toda la sensación de lúgubre, de algo gótico, de algo antiguo vampírico, pero a la vez bonito de ver, ¿sabes? Maticemos además que los escenarios tenían doble cara, porque como ya un poco se ha podido ver en la historia, Raziel murió pero no llegó a morir, y esa faceta le permitía estar en el lado real. O sea, en el plano real y en el plano espectral, que es que era un plano alternativo, un plano espiritual de la zona donde él estaba, que hacía que los escenarios se modificaran, cogieran otro tono, otro color, y además que cambiaban los enemigos, también incluso cambiaba a veces el concepto de escenario. Había escenarios que eran propios puzzles. Sí, se deformaban. Exacto, o sea, porque se formaban y eran propios puzzles en sí mismo. Recurso utilizado en otros juegos, pues como por ejemplo el Zelda, pues el... Sí, exacto. Las pantallas de la luz y de la oscuridad. Está muy bien, pero lo bueno de Soul River es que no sé cómo lo conseguían, pero tú veías un escenario, normalmente grandes templos de estilo muy barroco, o escenarios boscosos o desolados, de ya sea de bosque o de piedra. Pero lo que conseguía normalmente era que si veías el escenario y decías, oh, qué grande, pasabas al plano espectral y veías y casi cómo siempre se deformaba en tiempo real. Además, no solo se deformaba en tiempo real, sino que era un... esto es aún más grande. Claro, y era una sucesión de os constante en el sentido no solo de la transformación, sino del diseño hacia unas formas más deformadas, menos creíbles físicamente, pero artísticamente impresionantes. Un estilo muy Tim Burtoniano. En cierto modo. En cierto modo. Cogido con pinzas. Quizá no tan retorcido. Sí. O sea, tan curvilíneo como... Sí, como... vale. Sí. Como Tim Burton, ¿no? cierto matiz, sí. También desde el punto de vista de las influencias de cada uno, ¿eh? Había sí. había algo del juego que la verdad es que no sé por qué diablos no ha implementado más juegos, porque si lo hizo Soul River es porque se podía hacer, que era la carga continua. No había tiempos de carga constantemente. Tú avanzabas y el lector constantemente estaba leyendo para cargar la información en RAM cuando detectaba que llegaba a un sitio que ya tenía que empezar a leer la siguiente zona. Con lo que, cuando tú llegabas a una zona, la zona estaba ahí. O sea, no tenías que llegar a una puerta, abrirla y ver un cargando. No. Que en aquel momento era bastante abundante. Y encima bastante largas. No. O sea, te encontrabas de repente con un juego que te cargaba únicamente la partida inicial, ya fuera nueva, o una partida continuada, y ya está. Prácticamente no volvías a ver el cargando nunca más. Eso te daba una inmersión en la historia tan... O sea, en la historia y en la jugabilidad tan enorme. No te corta el rollo. Exacto, no te cortaba para nada. Y más en un juego de este... De este calibre. Entrando un poco en aspectos de sonido, ¿cómo lo veíais vosotros? Tampoco lo recuerdo especialmente... algo que dijera, oh. Sí, algo bueno. Notorio, no. Las músicas se llevaban bien, pero en su realización... quizá más en su forma... No acabaron de ser tan contundentes como para ser recortadas, aunque no recuerdo especialmente ninguna odiosa. Los efectos de sonido, en decentes, especial. Pero bueno, el de la segadora de almas. Sí, la segadora de armas cuando. Ya es mítico. Sí, cuando la empuñas y la usas, que digamos que corta el viento la segadora, sí, de almas. Digamos que todavía es como espectral, es algo etéreo, no es un objeto físico que realmente se mete en el aire. No, es algo etéreo. El sonido estaba muy bien encontrado, que aparte nos ha ido acompañando a lo largo de la saga, con mejor calidad, eso sí, pero nos ha ido acompañando. Y bueno, lo que sí hay que mencionar, doblaje, lo que sí se recuerda es el doblaje. El doblaje. Qué grande es. Es que claro, recuerdas, doblaje, Metal Gear y Soul River. ¿Y qué más? Bueno, supongo que habrá más, obviamente. Sí, pero imagino que sí. No, supongo no, hay más. Pero es que era impresionante. En el color de las voces, en la entonación. Sí que daba la sensación de que los dobladores tenían las intros delante que no estaban grabadas. Y las interpretaban. Sí, la interpretación de la del doblaje de las voces. Es algo que del 2 me voy a quejar porque no fue así y se notó. Realmente en aspecto de sonido lo que destacaba desde luego era el doblaje, desde luego. A nivel jugable, teníamos una aventura de acción. Sí, acción prácticamente. Plataformera incluso en algunos momentos, un poco recordando a Lara Croft en cuanto cogías los mandos, con mucha más acción, por supuesto, era un juego básicamente de acción, aún que otro puzzle, pero se trataba de eso, ir avanzando. Bueno, tenías algún puzzle interesante, pero... No, bueno, más es, pocos, es pocos. Cierto, pero era cierto equilibrio entre puzzle y acción. Quizá en la segunda parte se ve más ese enfoque de puzzle, pero ya empezaba a entreverse la primera, básicamente, los puzzles se basaban normalmente en usar el entorno a tu favor. Exacto. En pasar bastante del plano espectral al plano real para quizá poder apoyarte en alguna cornisa o... alguna columna que se inclinaba y la podías usar para llegar a un sitio más elevado, etcétera, etcétera. Básicamente era eso. Pero vamos, era ir avanzando por el camino y matando a diestro y siniestro. Pero bueno, los combates también. Divertido. Los combates eran bastante divertidos en el sentido de la interacción con las armas. Sí. Y de los combos que tenías, ciertos combos que según la realización o podías con una lanza empalarlo, elevarlo y ver cómo el enemigo caía por la lanza, lanzarle objetos desde lejos y clavárselos, eran detallitos para recrearse un poco en ese morbo, pero que se hacían bastante divertidos y hacían más llevaderos, si cabe, los combates. Y además para dar frescura... Raziel podía conseguir habilidades que las conseguía de los enemigos finales de fase, como poder vencer el miedo al agua, poder trepar paredes, poder utilizar la secadora de almas para sacar una aureola y constriñir a los enemigos para poder levantarlos y bueno, a ellos o incluso a objetos que pudieran estar algo más lejanos para poder acercarlos. Y también, pues, para poder utilizar habilidades, desde poder lanzar ondas expansivas con la Soul River, poder pasar del plano espectral a otro, crear incluso ondas de sonido para paralizar a los enemigos, o incluso, pues, algún terremoto también para dejar también congelados a los enemigos. Así que, aunque pudiera resultar a veces un poco lineal, te daba estos pequeños toquecitos con las habilidades y con los recursos del personaje que acaban de dar el punto suficiente para decir, vale, sigo aquí no solo por la historia, sino por el juego en sí. Pasaron los años, un par creo. Sí, nada, un par, ¿a poco? No, ya. Uno, sí. No, bueno, con respecto a la versión de PC, PlayStation 2, 2 años. 2 años, sí. Con la de Dreamcast, 1 año. Correcto. O sea, nada, un suspiro y teníamos aquí Soul River 2. Soul River 2. Para PC y PlayStation 2 en el 2001. Pero sí cabe decir que el salto técnico respecto a los años anteriores obviamente fue muy notorio. Claro, pero también hablamos de cambios de generación. Pasamos de PCs con aceleradoras y una PlayStation 1 a PCs con mejores tarjetas. No sé por aquella época que debía haber. No. En aquella época ya empezaban las GeForce 2, si no recuerdo mal. Sí pasábamos de la. Sí, porque piensa TNTs, que en el momento TNTs. De Soul River la bomba era una TNT 2 modelo 64. Y pasábamos ya a las GeForce 2 MX. Sí, empezaban las GeForce. Sí, también era época de Max Payne. Sí. Por ahí, sí. Pues el salto época, también se notaba. Y claro, y pasamos de PlayStation a PlayStation 2, que aún así, el salto de Dreamcast, de la versión de Dreamcast a la PlayStation 2, tenía bastante diferencia de calidad. Yo lo puedo cerciorar porque es más, o sea, como tenía la de Dreamcast y tenía la de Play, hice la diferencia y se veía bastante mejor la de Play respecto a la de Dreamcast. El engine, aún así, era el mismo. Era el mismo, sí, pero mejorado. Pero mejorado. Y comentamos. Porque la verdad que si bien todo el aspecto gráfico mantenía la calidad de nuevo artística, si bien en cuanto, pues eso, pura matemática, pues yo qué sé, veríamos cosas bastante mejores en PC y Play 2. Sí, porque sí todavía que... los personajes les faltaba acabar de estar bien construidos, tenían demasiadas aristas. Sí, los a nivel de lo que es la representación 3D, porque a nivel del diseño, es espectacular. La estética de se había estilizado a Raziel, Kane era impresionante con un basto en la recreación enorme. Una forma física mucho más ruda. Un pecho... Bueno, o sea, no es que me molara, pero es que realmente era impresionante verlo en pantalla. Y bueno, lo que comentábamos es que a nivel de escenarios, el diseño, yo recuerdo especialmente tanto el plano espectral como el plano real del escenario nevado en el que hay ese lago... Hay un lago congelado, era espectacular, pero sencillamente espectacular por el tono ocre del propio ambiente, más los reflejos y el tono iluminado del lago helado. Una maravilla, y en el plano espectral, una absoluta pasada. El juego seguía esa tónica durante todo el juego, o sea, era una maravilla poder ver cómo, quizá con menos impacto gráfico que otros juegos, lograba un resultado más bello incluso que los que se veían mejor. Sí, esa quizá es el toque de... Aún así repetía un poco en escenarios y enemigos. Sí, en ocasiones sí. Eso sí. Sí, sobre todo en enemigos. Sí. La queja que yo tuve sobre todo con Soul Reaver 2 fue que las animaciones, no de Raziel, sea las animaciones de los terceros, por así decirlo, enemigos y demás, eran muy toscas. Muy toscas, muy, muy rígidas. Y además el sistema de lock-on, de bloqueo de enemigos, estaba súper mal implementado. O sea, ahí faltó programación por un tubo. Y decías... que a veces decidías incluso decir, bueno, va, tiro para adelante y se acabó. Pero eso, a nivel técnico le fallaban un poco animaciones. Pero de él no. A él lo veías y era una maravilla. Ver cómo trepaba, ver cómo saltaba, cómo impulsaba a un enemigo para empalarlo... Pero como lo elevabas y le hacías ciertos combos. Exacto, en el aire. Sí, en el aire, sí, la verdad. Y además que lo hacías enemigos, había unos demonios que te superaban como 4 veces en altura. Una barbaridad, una especie de a mí me recuerda mucho al enemigo de Men in Black. Sí. Había unos de ese estilo, pero quizá en menos de menos forma de cucaracha. Bueno, en mi mente, claro, está muy definido, pero cuesta expresarlo ahora. Lo que quiero llegar a decir es que había diseño imponente de según qué enemigos. Y bueno, comentar también como matiz que en PC no sé qué hicieron, pero el juego petardeaba por todos lados. Sí. Yo me harté, sinceramente me harté. A ver, como estaba jugando durante 1 hora y media, tenía el punto de guardado a 5 minutos y me saltaba Windows, de repente. Y yo, vale, pues vuelvo a jugar. Pero, no me importaba volver a jugar esa 1 hora y media de nuevo y tragarme los 40 minutos de FMV. Porque disfrutabas de ella. Porque disfrutaba, y no solo eso, me enteraba muchísimo más de la historia. Porque macerabas mejor la información. Claro, la maceraba. Y fue uno de esos pocos que dices, mira, no me importaba. Pero sí, realmente ni parches, no hubo soluciones por parches, nada. Yo sufrí mucho con este juego en PC, pero bueno, ya os digo, no me importó. Tema sonido. Doblaje sigue estando perfectamente a la altura. O sea, era espectacular. Se cambió la voz en nuestro idioma, eso sí, de Raziel. No he podido traer los datos de los dobladores. Me ha faltado tiempo, lo admito, para poder encontrar esa información. Pero es un doblador que sé que suele doblar también bastante cine y se nota. Se nota en la cadencia, se nota en los tonos. Los demás actores también acompañan muy bien a la acción. Pero creo que ahí no tenían el juego. O sea, no tenían las imágenes, porque se ve como en ocasiones acaban de hablar y el personaje aún está moviendo la boca. Ah, sí, también. Qué rabia me daba eso, porque es que me... Quizás soy pijín en ese sentido, pero me quitaba ambientación. Porque sí, estoy mirando el personaje, me lo estoy creyendo y de repente veo que se calla y sigue hablando. O sea, bueno, y sigue moviendo la voz y digo, la boca y digo, no, no, y es una pena. Porque le deja cierta oscuridad, o sea, pone cierta oscuridad a este apartado. Pues, además, imagínate estar ahí, que te cortan el ambiente y cuando dices, va, acaba ya para seguir jugando, te salta a Windows. Y tú, vamos, ¿cómo te quiero? Qué ilusión. Sí. Tema música. Seguía más o menos la tónica del primer Soul Reaver. Quizás sí que tenía mejor construcción, o sea, mejor composición, era algo más intensa. Pero aún así, la sensación de crear ese ambiente lúgubre no acaba de hacer que la banda sonora destaque por sí misma. Los efectos seguían siendo más o menos los mismos. Tampoco es que resultaran una maravilla. La verdad, sonoro en cuanto a efectos y música no es que haya sido uno de los puntos fuertes de la saga, pero al menos cumplen más que algunos juegos que van con pretensiones y se quedan a medio camino, con lo cual ya es importante. Y a nivel de jugabilidad, señor Freeman. A ver, a nivel jugable, Soul River 2 mantenía el tema de acción con unos combos más elaborados, mayores opciones de interacción con el escenario. Raziel podía planear con sus maltrechas alas, además de escalar, saltar, estos combos que ya comentamos. Sí, porque cabe decir que como que la saga es continua y los personajes evolucionan en la saga, todo lo que vayan aprendiendo en juegos anteriores se mantiene en juegos sucesivos. Sí, sí. A veces un poco cogido por las pinzas para mantener la jugabilidad, pero sí, bien. Además también el juego evolucionaba un poco el tema de la segadora de almas. No sé si lo hemos comentado, que tú cuando la utilizabas y si la mantenías activada, entre comillas, te iba devorando la energía de tu propia alma. Entonces, eso lo hace en Soul River 2. Tenías que recargarlo matando a enemigos, con lo cual el concepto de matar de vez en cuando a algunos enemigos para recuperar esa vida lo hacía algo interesante. Cabe decir igualmente que, claro, había veces que por patearte un escenario de punta a punta, que quizá eran 10 minutos, pasabas de todos los enfrentamientos. Sí, porque como que no tenías que ir, y aparte como que tenía un locón bastante malo, o sea, empezabas un combo, el enemigo te esquivaba y te quedabas haciendo el combo en el aire, o sea, no seguía al personaje, decidías en ocasiones hacer solo combates cuando realmente lo precisabas. A nivel de habilidades se implementó los elementos a la Soul River. Unos elementos, sí, se implementaron elementos de fuego, luz, agua y tierra, creo que eran, que a nivel de guión está justificado y que permitía, sí, además muy bien justificado, sí. Y que permitía pues imbuir a tu Soul River hundiéndola en ciertas fraguas, pues con esos poderes elementales para resolver ciertos puzzles o usarlos contra ciertos enemigos. Cabe decir que aquí sí que ya se demostró el cambio el equilibrio más hacia puzzles, porque sortear los puzzles de las fraguas para activar las fraguas en sí y poder ya tener los poderes de cada una de las fraguas tenía tela marinera. Había templos desesperantes. Pero porque no solo tenías que observar el plano, observar el plano real, sino que tenías que observar el plano espectral. Combinar los dos escenarios que eran diferentes e ir improvisando la manera de resolverlos. La verdad es que igualmente, lo mejor de todo, donde más te divertías en Soul River, eran los templos. Sí. O sea, ir de templo a templo, se hacía una nimiedad, unos 3 o 4 combates, o en todo caso, por la búsqueda de nuevas FMVs que te explicaran más historias. Además, como comentabas, la interacción con las diferentes fraguas y pasar por puertas que se han de abrir con un elemento, pero que no puedes, que descubrirás más adelante y dices, aquí tendré que volver más tarde, acuérdate. Intentas acordar, pero te sale otra cosa. Pero te sale otra cosa y también te tienes que acordar de esa. Pero luego el guión es el que te lleva por esas dos de manera que te sientas, es verdad, por aquí tenía que pasar, que lo vi antes, etcétera, etcétera. Como matiz muy negativo es que no podías guardar siempre que quisieras. No, a diferencia del primer Soul River, que sí que podías. Era una pena porque, claro, quizá guardabas en un sitio, veías una FMV de 10 minutos, combate de otros 15, templo de una hora, luego volver, otra FMV, claro, en total era una hora y media. Y si a eso le sumas que quizá a la hora y cuarto te saltaba Windows... O en caso de una consola que quizás se te iba la luz, sí, o se te colgaba, o lo que sea. O el perro pasaba y te tiraba del cable. O te tenías que ir a comer, y no ir a comer o ir a trabajar, sí, o ir a estudiar, o ir a dormir. Es que ahí él, espera, que encuentro el punto de guardado. Eso sí, eso así de veces. Anda que, a cenar, yo, espera. Espera. Y claro, era 40 minutos más porque estaba en medio del templo. A todos nos ha pasado. Pues en Soul River 2 la verdad que abundaba. Y nada, al año siguiente ya salió Bloodborne 2. Así es, salió para Xbox, PC, PlayStation 2 y un año más tarde, 2003, GameCube. Como siempre, la pobre GameCube a la cola. Bueno, pero la primera vez que recibió una entrega de la saga, igual que Xbox. Sí. Y bueno, gráficamente el juego recibía un aspecto gráfico un tanto diferente a Soul Reaver 2. El motor gráfico lo habían cambiado, era un motor gráfico nuevo. No, creo recordar que conserva el motor de Soul Reaver 2, ¿eh? Sí, ¿era el mismo? Recuerdo. ¿Sí? Creo que sí. ¿Seguro? Creo que sí. A ver, yo solo diría sé que en este implementaron el que luego se usó en el Legend. ¿En el? Que utiliza el mismo motor Blood Omen 2 y el Defiance. Ah, es vale. El motor que ya Defiance desarrolló Crystal Dynamics y amortizó pues eso en estos tres juegos. Blood Omen 2, Defiance pues ahora, y ahora, Legend. Ahora dudo, pero creo recordar que bueno, era el mismo. Lo podemos confirmar, bueno, más tarde, sí, también. El caso es que, bueno, en a nivel gráfico en Blood Omen 2 se conservaba el buen detalle, o sea, la ambientación, pero no conservaba lo vasto de los, lo cierto es que, de los escenarios. Salvo Kane, que seguía teniendo un gran carisma, sí, pero muy gran carisma tenía Kane, el resto le faltaba ese gancho que tenía, que había logrado aportar la saga Soul Reaver. Sí, los escenarios eran algo más vacíos, menos contundentes, algo más cerrados, había ciertos interiores, que teníamos una recreación que conservaba ese diseño y en ningún momento suspende en ese sentido. No, no, pero como hemos dicho, la saga está del bien al notable en ese apartado. Claro, pero aquí en muchos apartados rozábamos el bien, sobre todo en la repetición de muchos enemigos. Es que eran todos idénticos los Sarafan, pero todos. Solo cambiaba el Sarafan medio y el Sarafan musculitos. Sí, ya está. Y ya está. Como apunte, tú ibas recibiendo añadidos en la armadura, que estaba bastante bien. Y en la Soul Reaver también. Y en la Soul Reaver, o sea, la armadura final de Kane es imponente, bien detallada. Es la verdad muy es malona. Que destinaron casi todo al propio Kane. Sí. Que es al que veías todo el rato en pantalla. Bien, sí, bien. Y bueno, hay colores ocres, la niebla en su momento está muy bien recreada. Como apunte, yo recuerdo especialmente el escenario de un bosque tenebroso, con esos bosques sin hojas, grisáceos. A mí me recordó, lo jugué habiendo visto Sleepy Hollow y la verdad es que se me recordó bastante en ese sentido. Poco más a comentar en ese sentido. Buenas formas, nada destacable, pero bueno, se dejaba llevar. A nivel sonido también se le tenía que tirar un poco las orejas. Los temas se cambiaron por temas más de carácter gótico y rock duro. Supongo para dar también una ambientación un poco más de caña, ya que estamos con Kane, estamos con el malo ahí Macarra, que da más hostias que resuelve puzzles. El patriarca. Exacto. El patriarca. Entonces, pues, la banda sonora seguía esas tendencias y cabe decir que no era una maravilla, pero se hacía bastante pesada. Se podía hacer muy repetitiva, ya que sonaba constantemente casi los mismos cortes y sin apenas variaciones. Y con loop ahí uno tras otro. Sí, sí, sí, o sea, básicamente era eso. En cambio, los efectos, aquí sí que los efectos estaban mejores que en la saga Soul Reaver. Se empezaba a notar ya que un poco empezaban a tomarse el asunto en serio y era prácticamente lo que más destacaba en este juego en el apartado sonoro. Pues el doblaje no siguió a cargo del mismo equipo o parte del equipo de las sagas anteriores y se notó. Hubo cierta flaqueza en ese apartado y aunque obviamente se agradecía que se hubiera doblado, le faltaba ese punto de carisma que podía tener algunas voces y algunos actores de las sagas, de las partes anteriores. Que da rabia que cambien las voces. Sí, sí, sí, sí, da pena. Te acostumbras a una y luego te la cambian. Sí, porque le quedaba muy bien al doblador de Soul Reaver 2, pero le quedaba que ni pintado, vamos. Y encima tenía un acting espectacular. A nivel jugable, Freeman, que no está mal. A ver, a nivel jugable, la verdad es que el juego puede llegar a aburrir, sinceramente. Pero él tenía esos detallitos que sumados, es que a esto le quitas el guión y el juego ya te puedes olvidar de él casi. El juego es nominado a peor juego del año, entonces. Bueno, tampoco. Es que si es aburrido, suena mal y no tiene guión, no hay por dónde cogerlo, Freeman. No vale, en ese sentido sí. No, a ver, claro. Lo que quiero comentar es que la jugabilidad, el planteamiento jugable, se queda en ocasiones a las puertas de rozar el aburrimiento, pero se vuelve muy adictivo y divertido gracias a las posibilidades de experimentar con esa fantástica aportación que tuvo Bloodhome 2, que son las dotes oscuras. Es decir, unas habilidades que vas ganando a medida que vas derrotando a ciertos traidores que te mandan unas habilidades, pues, como de telequinesia. Sí, que puedes saltar más, puedes mover puedes masas saltar muy grandes. Claro, tú podías hacer la habilidad de salto, detectar un enemigo que estaba a cierta distancia y te abalanzaba sobre él directamente en un salto bestial. O, por ejemplo, podías tener un control mental y hacer que luchara contra otro enemigo, y mientras ellos luchaban, tú hacías la habilidad de niebla, es decir, te confundías entre la niebla, ellos no te veían y pasabas por una serie de cuatro enemigos. Incluso también podías, con la telequinesis, levantar a algún enemigo, dejarlo en el aire y o bien atacarlo o bien dejarlo caer por un precipicio, por ejemplo. O lanzarlo contra, otro enemigo, algún poste. Sí, contra alguna aguja para poder empalarlo ¿vale? o alguna cosa. Tenía así. Esos detallitos que hacía que, mira, entre que tienes ciertos detalles de guión con esta jugabilidad, que es casi todo acción, los puzzles son casi anecdóticos. Sí, sí, son totalmente anecdóticos. Y bueno, como detalle, como punto negativo, la IA era un poco inútil. Bastante inútil. Un poco, se parecían. Tú tenías al lado un enemigo, le estabas chupando la sangre en el cuello al de al lado, que lo tenía 40 centímetros a su izquierda. Y el otro, y el como de la si le estuviera hablando del tiempo. ¿Qué dices? Tío. Porque cabe mencionar que para que Cain se mantuviera bien, había que beber la sangre sí, de los tenías enemigos. Tenías que ir bebiendo sangre, obviamente. Era un concepto nuevo, en plan de tener que estar un poco atento al tema. Sí. Bueno, era concepto nuevo, pero un poco heredado de el chuclamiento de la Soul River. De la Soul River. Sí. Bien, el juego, nada, pues es un juego de 7, realmente, si hubiera que darle una nota. Y en ese sentido, se deja llevar, yo me lo pasé entero. Pero bueno, tenía como puntos interesantes que aportaba mi historias. O sea, importaba más información a todo el torrente de guión que teníamos hasta la fecha. Y claro, ese punto era crucial. Es un aperitivo muy interesante para lo que vendría después. Sí. La verdad es que sí. Realmente sí. Y después vino el 10 de febrero del 2004, llamándose Legacy of Kain: The Fiance. Que si bien teníamos, primero por un lado Bloodhome, que la protagoniza Kain, y por otro lado Soul River, que la protagoniza Raziel, aquí sale el quinto juego. Es una convergencia que total. Es una convergencia de las dos. Tenemos a Bloodhome por un lado y a Legacy, o sea, y a Soul River por otra. O sea, es un único juego que aúna las dos líneas temporales a los dos personajes en una sola, entremezclando las historias y haciendo ya que lleguen a un fin común. Que salió para PC, Xbox y PlayStation 2. Correcto, que aquí no lo había puesto, es verdad. Gráficamente, yo lo encuentro bastante portentoso. A mí me gustó muchísimo cómo acabaron de pulir los personajes, porque aquí ya veías ya te creías más a los personajes, los escenarios estaban muchísimo mejor diseñados, con más detalle, eran más variados. Las animaciones ya eran muchísimo más finas. Se podían haber mejorado, obviamente, pero eran mucho más finas. En las FMVs ya veías cómo vocalizaban exactamente lo que estaban hablando. O sea, veías cómo la voz, o sea, cómo la boca coincidía con el texto que decían. Eso es en versión original. Pero veías que realmente ya sabían lo que hacían, estaban dedicados y querían dar un buen colofón final a esta saga, con esta entrega. Es que si bien creo que en su momento nominamos a The Fiance como mejores escenarios, cierto, y es que se lo merecía absolutamente, porque los escenarios, la arquitectura, el diseño artístico, la fantástica fotografía, yo el escenario de la mansión no paré de hacer capturas, y los 9 pilares también eran impresionantes, pero sencillamente impresionante. Una recreación y un gusto en esa recreación que es que te maravillaba. La pena es que la había pena, una gran pega. Claro, es que dices, tío, te lo has currado tanto, es el colofón final, ¿cómo la cagas en esto? La cámara. La cámara. La sí. cámara fija, que estaba tan fija que solo movía ángulo. y a veces lo movía tarde, y cuando cambiabas de plano, quizá en medio de un combate, te cambiaba de perspectiva, y parecía, o sea, es curioso que hubieran elegido una cámara fija en un entorno 3D como si fuera un entorno renderizado a lo Resident Evil. Dices, no me cuadra. No tiene claro, sentido. A veces no me cuadra. Fotográficamente quedaban sí, claro, geniales. Claro, geniales, claro. Pero a veces, pero claro, no siempre también. ¿Qué es? ¿Sacrificar nivel técnico, o sea, sacrificar jugabilidad o sacrificar un poco... Espectacularidad. Y, sí, yo me acuerdo en una zona de unos pilares semiderruidos que te colocaban la cámara en un contrapicado, que no veías la base de donde ibas a saltar y tú, vale, voy saltando. Ya llegaré. Hasta que llegabas y estabas ahí. Ah, mira, lo he conseguido. Ahora salta hacia el otro lado. Y claro, tú tenías la cámara en perpendicular al personaje. Decías, pues salto a la derecha conforme tengo la visión ahora mismo, pero se te iba hacia adelante. Claro, detallitos así un poco desesperantes que dices, mira, porque el guión lo vale, ¿eh? Sí, porque además es un colofonazo. Vamos, o sea, es impresionante. Los últimos 20 minutos. Es magnífico. Es que son de órdago. Es de levantarse y estar los 20 minutos aplaudiendo. Sí, sin parar. O sea, acabas para acabar con llagas. Y da pena, porque dices, jo, para una saga que quiero tanto, no la acabéis. Sí, exacto. Dejadme un final abierto, más. Quiero más. Más abierto. Quiero más. Pero en fin. No os emocionéis. Ay, es que, aparte, yo lo he visto hoy entero, me he revisado todos los vídeos seguidos. Y ha sido espectacular. O sea, he aplaudido. Poco, porque tampoco quiero que en casa piensen que estoy loco, aunque creo que ya lo saben, pero ha sido una gozada volver a revivir esas FMVs. A nivel de sonido, muy bien la banda sonora. Aquí sí que ya dejaba un poco más la tendencia lúgubre y oscura de los demás juegos para pasar a algo más orquestral gótico. Se agradecía que cambiara esa tendencia, porque con eso también lograba crear una ambientación lúgubre, pero con algo más de color y con algo más de cuerpo en sus composiciones. Lo que no me gustó a mí es el doblaje. El doblaje en nuestro idioma. Salía Tomás Rubio. O sea, ¿qué hace Tomás Rubio doblando a Kane? Por el amor de Dios, hermoso. O sea, ¿qué? No. No me acordaba, ¿eh? No, pues ¿no? No. A mí me quedó tan sellado que cada noche cuando me acuesto lo recuerdo. No sé, quizá mi cerebro borró esa información sufrir. Sí, pero... aparte es que tú inicias el juego, es verdad, y sale Kane diciendo tres frases. Y claro, lo primero que oyes, la nieve, cuando pones el juego, oyes la vida es una paradoja. Dices, no, por favor, no, no. Yo automáticamente lo que hice fue resetear la consola, poner idioma en inglés con subtítulos en castellano. Y ahí chapó. Espectacular el doblaje en inglés, con unos magníficos subtítulos que a veces van un poco a destiempo. Pero es que es como se disfruta realmente. A pesar de eso, el casting que se usó para el doblaje en español era bastante notable, pero a mí me fallaba la voz de Tomás Rubio. Porque es que ves a Kane y no te lo crees. Es que no te lo crees. Y claro, anteriormente. Habiendo oído anteriores doblajes a nuestro idioma, claro, que quedaban de maravilla, luego ves a ese Kane y dices, este Kane es de circo. O sea, ahora saldrá Moebius como un titiritero y dirá, hola, soy ventrilo, ¿sabes? O sea, no... No, o sea, horrible, horrible. Pero bueno, a pesar de eso, se agradece que se haya doblado nuestro idioma, naturalmente. O sea, en ningún momento estamos desmereciendo que se haya doblado, pero que a veces se cuida un poco más el casting. Y a nivel de audio, bien. A nivel de efectos, bien. Seguía cumpliendo notablemente y un poco más que añadir en ese aspecto. A nivel jugable... A ver, a nivel jugable, si bien hemos comentado en Soul Reaver que en Soul Reaver 2 que su tendencia era más hacia los puzzles con cierta acción, y Blue Demon estaba centrado en la acción, en Defiance tenemos las dos cosas, porque como controlamos a los dos personajes, ya está. Obviamente los dos se controlan de la misma forma, en ese sentido no hay muchas diferencias, pero cada uno con sus habilidades y con su manera de enfrentarse a ella. Todos conservan lo que habían conseguido a lo largo del juego. En el caso de Rasil, él tiene que volver a reconseguir algunas de nuevo por cuestión de guión, por cómo acaba un poco su trama en la saga anterior, o sea, en la parte anterior. Pero, naturalmente, hay habilidades nuevas, un poco con más toque de rol quizá que en las entregas anteriores, lo que le da un poco más de riqueza al título. Y además es el más completo en ese sentido de la saga, por cómo han implementado diferentes habilidades que ya habíamos visto. En este caso, el de la telequinesia está muy, muy, pero que muy bien recreada, porque poder atraer a un enemigo y lanzarlo hacia pues yo qué sé, una cornisa punzante o una especie de gárgola con cuernos o lo que fuera que hubiera en el escenario y poder lanzarlo, hacía bastante más dinámicos y divertidos los combates, que ya no caían en cierta pesadez que tenía Soul River 2 y Blood Omen. El único inconveniente que tuvo este juego a nivel técnico era que había muchos saltos temporales, porque se viajaba mucho de templo a templo, pero en distintas épocas. Y o bien porque no quisieron hacer los tiempos de carga diferentes como antes, o no sé por qué, pero viajabas mucho y había muchos tiempos de carga en ocasiones. Aparte, eran bastante largos. O sea, cambiar de un templo a otro, no digo en una misma localización, me refiero a cambiar, como si cambiáramos de mapa. Cambiar de mapa era infernal. Como matiz, aquí sí que cabe comentar la diferencia entre plataformas, porque recuerdo que lo probé tanto en Play 2 como en PC. Y en PC los tiempos de carga disminuían, pues, considerablemente. En PS2 era infernal. Sí, sí, no, es que lo comprobé, fue... ¡Holo, sí que tarda en cargar en Play 2! Sí. Un poco el costón de RAM y esas cosas, ¿no? No lo sé, era la época en la que siempre se debatía entre PC, Play 2, etcétera. De siempre, sí. Defiance es el colofón. O sea, es un... Iba a decir una palabra, pero no la diré, para no dar pistas. Es un resultado al guión maravilloso. Aparte, me encanta cuando un juego lo terminas y te deja sensaciones agridulces de qué grande lo que he visto. Y se ha acabado ya. Pero se ha acabado ya. Qué grande esto, pero lo que le he pasado a esto, ¿no? Y me encanta. Porque ¿Y qué pasa decir, con esto? Porque quiere decir que por dentro te ha removido, que te ha afectado en algún sentido y que... Las emociones y sentimientos que han expuesto sus creadores te han llegado. Cuando un juego logra eso, ya está. Es que ya está. Chapó. O sea, Defiance es el 3 de la suma 1 más 1. Es decir, 1 más 1 es igual a 3 y el 3 es Defiance porque los otros dos son Soul River 2 y Blood Omen 2. O sea, supera, eleva el concepto que habíamos visto antes. Encima es el colofón, encima es el cierre. Mezcla ya, da las soluciones a todo lo que nos estábamos preguntando desde los otros. Bueno, sobre todo Raziel, que el pobre estaba mareadísimo. Sí, bueno, y las respuestas que te da. ¿Y cómo acaba? ¿Pero cómo acaba, señores? Increíble, de verdad, vale la pena vivirlo, vale la pena. Pero vale empezarlo desde el principio, porque solo por ver ese final... No sé, yo realmente, y recuerdo la sensación, la semana después a jugar a Defiance no jugué a nada más. No podía. A mí también me pasó. Tenía también una sensación de amargura de... ¿Pero y ahora qué? ¿Y ahora qué juego? Y ahora que ya no tengo ganas de nada, ya habiendo visto esto y con la pena que me da sabiendo que no iba a haber más. En fin, señores. Esto ha sido el especial. Esto ha sido Blood Omen, Legacy of Kain. Esto ha sido también Legacy of Kain Soul River. Y ha sido Legacy of Kain Defiance. O sea, ha sido la saga entera lo que os hemos expuesto hoy. Una breve pausa para... beber un traguito y encauzamos ya la recta final del programa con una lista de lanzamientos que, a pesar de las 3 semanas que han sido, apenas ha salido nada. Se nota que son vacas flacas. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Empezamos la lista de lanzamientos de las pasadas tres semanas. Nintendo DS, Star Fox Command. Llega ya Fox McCloud a nuestra portátil en un juego de semiestrategia espacial, podríamos decir. Ups, se nos va el CD. Tenemos, es una especie de ahora no me sale, del juego de estrategia Nintendo DS grande de Nintendo. Advance Wars, gracias. Una especie de panel a lo Advance Wars, pero que cuando los enemigos entran en contacto pasa a un escenario 3D en el que tienes que controlar la nave con el stylus en la pantalla táctil y disparar o capturar o eliminar o, bueno, realizar los distintos objetivos en cada uno de los vuelos. Al estilo como siempre ha sido la saga. Al estilo como siempre ha sido la saga, controlar sí. La nave. Pero sí. La estrategia, entonces, en los paneles pues tienes zonas oscuras que tienes que limpiar con el stylus. Y así descubres tesoros, descubres armas, descubres a los enemigos, les puedes tender emboscadas. Y va por turnos. Y va por turnos. Tienes en cada turno tienes pues distintas naves. Y cuando te derrotan una nave, pues tienes que, en los turnos sucesivos, tienes que seguir con esas naves. ¿Cómo se agotan las naves? Porque se te acaba el fuel. Una vez se te agota el fuel, pues digamos que la nave no puede volar más y se retira de la batalla, de la zona de combate. Está muy chulo. Pasa que es difícil de narices coger el truco al control de la nave con el stylus, porque es muy sensible, mucho. Yo la primera vez que lo probé, fatal. Sí, luego sí, le sí. Tuve que dar otra oportunidad con más calma y, bueno, mejor. Pero no creo que sea el control más acertado, la verdad. No, la verdad es que no, pero bueno, al final aún así se lleva hacia llevadero, pero... Sí, bueno. Te acabas acostumbrando, pero creo que tampoco es eso. No. PC, atención al grandioso Expand Rally Extreme. Pues así es, aquí el sufijo Extreme le hace honor a su nombre, porque creo que es de los rallies más sucios. Visceral no es la palabra, pero es muy bestia, es muy contundente. Es mucho barro, muchos efectos de partículas, tanto en lluvia como en nieve. Se hace muy contundente, tiene cierto... cierto toque de simulación, de esa simulación en la recreación de los coches, elegir opciones y tal. Probar la demo porque os dejará muy muy buen sabor de boca a los amantes de la conducción. Sí, quizá no tiene el nombre que tiene un Colin McRae o tienen otros juegos de rallies. Sí, porque bueno, pero... Colin McRae con su 2005 tampoco tiene mucho nombre. No, pero por eso, que no os dejéis llevar por los nombres, porque realmente este juego y vale mucho luce, la pena. Luce bastante bien gráficamente. Sí, ¿eh? Y tira bastante bien, además. Sí, además optimizado. Para lo sea... que es... The Ship, señores. Oh, The Ship. De lo mejorcito y original que hoy día se puede encontrar en PC, sobre todo. Un juego online, básicamente, también tiene modo single player, pero la gracia está en el modo online. Y bueno, imaginad un tipo de Cluedo, el juego este de Busca al Asesino. Oh, ¿es un tipo Cluedo? Bueno... tú imagínate, estás en un barco, en un crucero, ¿vale? Todos los las personas que por ahí andan son gente. Son jugadores. De verdad, son otros jugadores del mundo. Y entonces a ti te dan la misión de asesinar a Menganito. O sea, te dan el nombre, lo has de buscar. Y a su vez, alguien Claro, te está buscando para matarte. ¡Qué grande! Entonces, te puedes comprar ropa, robar ropa, buscar un arma para matar. ¿Cómo lo matas? Pues buscas buscas un tenedor, buscas un cuchillo, buscas un hacha. ¿Nos metemos, prima? Pues sí, me está molando mil, ¿eh? De verdad, qué te grande. Puedes disfrazar porque, claro, cuando una vez te han visto, pues dices, hostia, ya me han visto, te tienes que disfrazar. Hay policía y seguridad que no te puede ver cómo matas. ¿Tienes cirugía estética también? No, bueno, en el barco no. Tienes pelucas, tienes gafas, tienes. Qué bueno. Armas de postizas. Qué bueno. Y claro, sí. En una partida que entras y la gente va a piñón, no tiene gracia. Pero realmente yo las partidas que me he encontrado es gente que juega muy bien. O sea, que se mete en el papel, que no solo está ahí. Todo el rato sospechando de todo el mundo ahí. ¿Será claro, este? ¿Será claro. este? ¿Ves que alguien te persigue y dices, ya será está, este, ya será está. Este? ¡Me corro! Realmente el estrés que te genera y el intentar adivinar quién es muy divertido. Y para lo que cuesta que ha salido a precio barato, sí. Está muy bien. Lo recomiendo. Una alternativa más. Y aparte, muy, muy interesante. Sí. La otra alternativa a internet. ¿Qué decir? WoW Burning Crusade, que ha arrasado. La expansión del MMORPG entre los MMORPG. El único, el inimitable, World of Warcraft. Hombre, el inimitable. Bueno, dime tú otro que consiga lo que ha conseguido WoW. No lo sé, yo WoW no lo he probado. No, pero te digo, en números de ventas de jugadores de... El Need for Speed. Carbón. Qué cabrón. Bueno, una expansión muy esperada por los jugadores que realmente ha impulsado de nuevo la comunidad. Sí. La gente está muy contenta con las nuevas razas, las nuevas zonas, nuevas instances. Y bueno... ¿Qué? Espera, lo anunciamos, ¿no? Ya. No, espera. Va, da va. Igual. Bueno, estad atentos. Seguimos con el siguiente juego. Europa Universalis 3. Un juego de estrategia política, una nueva entrega de este juego realmente duro, pero a la vez interesante y que da muchísimas horas de diversión. Es para fans de la saga. Es exigente este juego de narices, ¿eh? Sí. Es de los que te exigen horas y mucho politiqueo de por medio y es duro, es un juego duro, yo no puedo. Pero para los amantes de este tipo de juegos, estrategia, tablero, política... Y que últimamente escasean, está pero mucho, muy porque bien, básicamente porque estrategia ahora es... Es esto. Es acción y opinión. Sí, y en este género de política queda este poco más. Sí, porque Medieval 2 la política está bien llevada, sí, pero no llega no, pero a no es niveles el de y Civilization también ha ido perdiendo un poco sí. con el tiempo. El que mantiene es un poco Hearts of Iron y este, Europa Universalis. Sí, sí. PlayStation 2, atención con el magnífico Family Guy. Padre de familia. Yo quiero llevar a Brian y hacer cosillas. ¿Estará doblado por Fisher? No está localizado. Ah, está vaya. En versión original. Es un juego, recuerda mucho al que fue Simpsons Hit Road. Ese juego así sí. con estética cel shading. Hit Road. O Futurama. Hit and Run. Vale, sí. O Futurama, por ejemplo. O Futurama. Juegos que, bueno, un poco de plataformeo, un poco de acción. Pero con el humor de padre familia que sin duda. Oye, que te echas unas risas. Los de Futurama y Simpson están muy bien, ¿eh? Sí, están muy bien. Lo están. De verdad, sorprendentemente. No, sí, pero sí, Futurama no. te partías y el Simpson también te partía. Pero eso, que son juegos que ya sabes que tampoco te van a ofrecer una profundidad de juego sí. más allá de. No, juegas ya sabiendo lo que te vas a encontrar. Sí, correcto. Y si te ofrecen una diversión rápida, sí, exacto. PSP. Ha llegado el Dungeon Siege Throne of Agony. Una entrega de Dungeon Siege, esta vez para la consola portátil de Sony. Llevada bastante bien a la consola portátil, con más acción que otra cosa. Y bueno, de lo que hay en PSP, quizá recuerda a Untold Legends, puede ser. Exactamente, sí, correcto. Al Untold Legends. Pero bueno, para la gente que es quizá aficionada al mundo de Dungeon Siege, le puede gustar más que el Untold Legends, porque ya tiene una base asentada de mitología, de jugadores. Sí, pues tenía bueno. un grupo sí. al que va dedicado. Y último juego de la lista, Metal Slug Anthology. Lo quiero para ayer, señores. Una recopilación de todos los Metal Slugs en panorámico en la pantalla de la PSP para llevártelo a donde quieras. Bueno, ¿qué más se puede pedir? O sea, es que es raudales. Y aparte es un juego, o sea, es un juego ideal de para partidas cortas, de portátil. Que le sienta la pantalla panorámica de PSP, pero... Le sienta genial, pero yo realmente Metal Slug, a mí me da miedo jugar en una portátil Porque yo me acuerdo que llegaba a reventar los sticks de la recreativa. O sea, le metía unos hostiazos cuando quería saltar o a la izquierda. Pero que notabas el... Quizás estaban hablando, ¿sabes? La gente ahí en el bar o lo que sea, y notabas el golpe del stick y tu madre mía. Pues tampoco aquí había que moverse tanto. Ya, pero yo le daba más al botón. Si el botón lo fundías. Pues te dejo mi PSP, que la tengo ya a polvo, y la nueva que te compres me la das a mí, y así no destruyes la tuya, que sería una pena, ¿no? Prima. Qué bien te ha salido, ¿eh? ¿Desde cuándo lo llevas pensando eso? No, lo acabo de ocurrir ahora. Ha sido... Pues vaya tela. Dime, Freeman. Nada, te lo quería decir por micro interno, pero... Ah, vale. Ay, ahora tiene vergüenza. Pues dime. Lo anunciamos... Anúncialo porque se ha oído. En parte sí. ¡Holo! Vaya, hemos tenido... No me has dado tiempo a cerrarte el micro. Vaya, lo siento. Nada, que dentro de 2 semanas hacemos especial World of Warcraft. 2 semanas, nos confundamos. Dos semanas. La siguiente no. La otra. Exacto. Nada, vaya. Especial WoW. World of Warcraft. Con Burning Crusade y... Con invitado especial. Exacto. Invitado especial. Exacto, invitado pero súper mega y mega ultra especial. O sea, os vais a cagar cuando lo veáis. Este, bueno, a ver, antes de que ahora salten los... ¿Por qué haces solo WoW cuando hay más RPGs? Por favor, sentaros y calmaros, tomaros una ducha fría. Ya sabéis que este al menos es el primer programa de MMPRGs que quiero hacer. Quiero hacer un segundo programa analizando un poco el género, qué ha habido, qué habrá, que hay mucho que habrá, por llegar. Exacto, y para la temporada que viene, si Dios quiere y seguimos aquí, habrá otro programa de MMPRG. O sea, no vamos por a dejar supuesto. De lado... Es un género en auge. Exacto. No vamos a dejar de lado a los demás juegos porque ahora esté WoW. Pero ahora es el impacto, ahora es lo que está. Acaba de salir, es la actualidad, acaba de salir la expansión. Así pues, analizaremos eso, especial WoW. Bueno, ya que estamos, para la semana que viene, señor Fugui. Yo lo digo, que la semana que viene es un programa que dedicaré yo casi íntegramente a preparar. Será un especial Broken Sword. Correcto. La saga de aventuras gráficas mítica, que pues hace poco tuvo su cuarta entrega. Hacemos un repaso a esas 4 entregas que han salido, dilatadas en el tiempo, y pues bueno, un poco análisis de cada una y lo típico. Dar a conocer, para quien aún no conozca, esta saga Aventuras Gráficas. Grande Aventuras Gráficas, donde Tomás Rubio sí que es George Stobart. El papel de su vida. Exacto, es el papel de su vida. Sí. Ahí le va como anillo al dedo. Qué grande el payaso. Maldito payaso. Maldito payaso. Broken Sword 1, Freeman. Broken Sword 1, en la plaza. Soy un ignorante de esta saga, lo conozco. La semana que viene la conocerás. Exacto. No, antes la conoceré, obviamente para la semana que viene vendré preparado. Vale. Es preparado ya, ¿no? Sí, me gusta. Sí, me gusta. Haciendo tus deberes. Y nos despedimos con este magnífico temazo. ¡Qué grande! ¡Cómo mola! De Kenshin. Señor Freeman, nos vamos. Pues nos vamos. Espero que haya gustado el programa. Realmente nuestra intención era acercar la saga a los que no han jugado y dar ciertos detalles a los que viven esa saga. Sé que el tema de guión puede haber generado dolores de cabeza a más de uno. Pero son dolores que, con quizá alguna escucha de más y complementando la información, si nos la pedís, encontraréis que no es tan complicada y que es una gozada. Así es, pensar que es que podíamos haber dicho mucho más, pero entonces hubieran sido spoilers y no, la verdad es que no. En ese sentido, la verdad es que yo me siento orgulloso de cómo ha quedado. Yo también, era uno de mis especiales de esta temporada. La verdad es que he dedicado mucho tiempo y hoy dolor de cabeza incluso, pero personalmente me ha gustado mucho cómo ha quedado. La historia es increíble. Es tremenda. Espero que con lo que os hemos dicho os hayamos podido transmitir una parte de la epicidad de la historia y que probéis alguno. Y si os gusta, entonces ya dejad. O sea, si empecéis a jugarlo y os gusta, dejadlo y empezad desde el principio para hacerlo todo. Señor Freeman. Pues nada, hasta la semana que viene y que vaya bien. Un saludo a todos nuestros redactores, muchos que ahora están de exámenes ahí sufriendo, dando todo de sí. Y nada, un placer contar con ellos como siempre, con esos banners ahí. Qué bueno ese banner de Soul River. Qué bueno. Mis felicitaciones a Maneo. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Freeman. Buenas noches. Señor Fukui. Nos vamos. Yo también he quedado muy satisfecho del programa. Me ha gustado cómo hemos dividido en esta ocasión la parte histórica de guión, por un lado, y el resto. Así nos hemos podido centrar en el fuerte de la saga, el guión como un todo. Me ha gustado y, bueno, espero que la gente ahora poco a poco lo vaya macerando y vaya asimilando toda esa cantidad de información. Con muchas más ganas aún de llegar la semana que viene y presentar el Broken Sword Day, que le tengo muchas ganas, la verdad. Aún no habíamos retomado el género de las aventuras gráficas esta temporada. Sí, si me ayudas a reconfigurarlos en Windows XP, que no supe hacerlo, no hay los volveré a jugar. No hay problema. Porque es que, es más, yo los tengo originales y... Sí, sí, yo también. Y todos. Quiero refrescarlos, porque los jugué, pero los tengo olvidados en el tiempo. E intenté jugarlos en XP, pero me decía que insertar el CD correcto. Vale, no, ya... Así que nos peleamos, a ver si... Vale, ahí nos pelearemos, probaremos y a ver, espero que a la gente la semana que viene le guste el especial la semana que viene. Un saludo a todos, un grato abrazo a nuestros colaboradores, a nuestras webs amigas, por ese apoyo que nos dan, a todos la gente que nos escucha, foreros sobre todo, que siempre están ahí dando el callo. Y como decía Moop, el monstruo de la última pantalla, sed buenos y nunca, no hagáis lo que yo nunca haría. Adiós. Hasta luego. Por mi parte no queda más que decir, se ha dicho todo ya, se ha presentado todo, así que me limitaré a despedirme y a emplazaros al especial Broken Sword de la semana que viene. Buenas noches.